Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este Ménage à Trois de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 166. Es un domingo nublado, es una tarde fresca, primaverística, o no, capaz. Mi nombre es Maxi Carrión, estamos con Nicolás Vías Palermo del otro lado. ¿Cómo estás, Nico? Bien, preguntándome por qué Ménage à Trois si somos dos, pero... No, porque francés, y esto ya se va a entender en breves instantes. Pero Ménage à Trois... No sé cómo es otro número que no sea Trois, porque es la frase que está armada así, entonces yo agarré, copio y pego y lo digo. Bueno. Así que, nada. Bueno, eso... estamos bien, estamos contentos, supongo. Sí, qué sé yo. O sea, podría ya, no ser lunes mañana, pero... Podría no ser lunes mañana y sería ideal que no fuera lunes mañana, aunque pasaríamos a odiar lo que sea que se llamara el día que está entre medio. Así que sería exactamente el mismo problema. Pero no nos divaguemos y no vayamos por otros lados, sino que agradezcamos primero a la gente que... Primero y principal tenemos que llamar la atención de un montón de gente que no comentó, ni puso comentarios, ni dijo nada, porque no tenemos nada para destacar, excepto una sola cosa. Pero hay que recalcar al señor Sergio Suárez, a Marcerosa, a Fede Gartenbank y Diego Coronel, que todos ellos han compartido nuestro podcast en sus respectivos muros, con lo cual, como siempre, agradecemos ese aporte totalmente desinteresado que hacen. Y de hecho, Sergio Suárez nos mandó un mensaje a la fanpage de Spreadshot News diciendo, cierto, que él ya se considera un enfermo adicto del programa. Sí. Con lo cual lo sentimos mucho, no tenemos una cura propicia para eso. Sí, tal cual. Capaz más videojuegos podrían hacer que te alejes del programa, pero... ¿Por qué no? Cuando se te acaban, volvés. Bueno, por otro lado, nos mandó un mail el señor Santi Aboy, que nos comentó que su juego, el Plataforma Ultra, está ya en etapa de beta y va a poder ser visto y jugado tanto en la EVA, que es el sábado 7 de este mes, como en la Meet the Game, que es el sábado 14. Si nos estás escuchando el día de salida, esto sería este sábado y el sábado que viene, digamos. Uh-huh. Y nada, la verdad que lo hemos jugado hace mucho tiempo. No, ahora nos pasó la última build, no tuve tiempo de probarlo porque Metal Gear y otras cosas. Pero nada, la verdad es que la idea siempre estuvo buena. Es un plataformero en el cual todo es editable para hacer tanto niveles nuevos como distintos sets de sprites, ¿no? De imágenes. Y uh-huh, podés reesquinear el juego a tu gusto y piacere, lo cual me parece interesante como propuesta. Así que totalmente, pasen y véanlo. Le puso arte nueva de gente que le estuvo ayudando. Y nada, eso es un juego clásico y funcional e interesante. Así que vayan y pruébenlo. Muy bien, bueno, y ahora nos vamos a ir directamente a lo que estuvimos jugando esta semana porque hay que hacer las cosas relativamente rápido. Que estuvimos jugando durante esta semana, no sé qué fue lo que dije en el medio, pero no importa. Tenemos... Hoy estamos parejos, así que arranca vos y vamos así turnándonos uno cada uno, así nos hace tan monotónica la charla. Bueno, como me está pasando siempre últimamente, es como que cuento hasta dónde llegué en el juego, grabamos el podcast, después sigo una estúpida cantidad de horas ese mismo día y tipo, o lo gano el juego o avanzo tanto que después no sé dónde dije que me había quedado. Pero si... Te quedaste cuando luchaste con el Peace Walker por primera vez. Bien, ese mismo día gané el Metal Gear. Bueno, no lo gané ese mismo día, pero avancé, hice todo lo que tenía que hacer para que se dispare la cinemática final, excepto terminar algo que estaba en 70%, entonces al otro día lo gané, básicamente. Así que nada, saqué el final verdadero, final absoluto yupi, que implica un montón de más que nada research de un área en particular de la base. Y eso es grindear, agarrar chaboncitos y eso. Completas unas misiones que son particularmente pelotudas. Y lo más loco de todo es como, tipo, donde resolvés la última situación es medio como secreto y absolutamente no lo vas a saber ni a patadas ninja si no lo lees en internet. Sí. Que es claramente lo que hice, leer en internet cómo hacerlo, porque era como, bueno, quiero sacar el final secreto, pero no quiero volverme puto, quiero hacerlo. Entonces lo hice y me pareció interesante el twist ese, me pareció copada la secuencia final, digamos, todo lo que pasa ahí. Y hay un par de cosas que me gustaría hablar que son muy spoilers, así que me las guardo para cuando vamos al spoiler cast de eso. Pero realmente me gustó el enfrentamiento final, digamos. Y es loco lo que implica, por así decirlo. Pero bueno, para más detalles esperen un rato y ya tendrán el spoiler. Y va a haber un programa de 3 horas al respecto. Como cierre, realmente el Peace Walker me pareció un Metal Gear muy muy disfrutable y muy hecho y derecho. Me parece que arranca muy tranqui y de golpe va subiendo una rampa de hype que te la deja súper arriba, zarpado. Y aguante todo, Big Boss es lo más y Metal Gear es lo mejor. Eso. Bueno. Bien, yo por supuesto continué con mis aventuras en los Reinos del Norte con mi amigo Geralt. Para no, digamos, ahondar en spoilers para capaz alguien que todavía no lo haya jugado, estoy a punto de iniciar la batalla de Kaer Morhen. Mm. Para el que lo jugó ya sabe qué significa, para el que no lo jugó no sabe un carajo qué significa. Estuviste dando duro y parejo. Sí. Le estuve dando de forma muy, muy, digamos, muy sesuda y muy, como, digamos, no me sale la palabra, pero es como así, dándole mucho énfasis a un montón de cosas que no había podido hacer detallado. Ahí está. Okay. En cuanto a cosas que no había hecho la vez anterior, o sea, casi siempre estoy intentando tomar caminos que no tomé. Cosa de poder ver otros resultados. Eso lo había dicho igualmente la semana pasada. Y me llamó la atención que en muchos casos las resoluciones de las cosas, si bien llegan al mismo punto, es como que se abren para caminos totalmente distintos que nada tienen que ver con lo que hiciste la primera vez. Tal es así, de hecho, que como resultado de, después de terminar una side quest, mejor dicho, ni siquiera una side quest, un contrato de Witcher, hablé con un chabón en un bar en Skellige y fue tipo, bueno, sí, nos vemos, chau, la, qué sé yo. Me paro y me voy caminando así para la puerta y de repente se activa una cinemática de la nada y vienen dos chabones con unas hachas gigantes que eran dos chabones que al principio me habían bardeado cuando yo había entrado a ese lugar. Y el chabón que me dio el contrato le dijo, chicos, no sean boludos, está todo bien. Bueno, cuestión. Vienen estos chabones con un hacha gigante así y me dicen, amigo, plantate o te la ponemos. Y yo le dije, y viene el chabón de vuelta, el que me había dado el contrato, y le dice, otra vez ustedes, miren que voy a llamar a sus viejos y se va a pudrir todo. ¿Qué te metes? ¿Qué sé yo? Y yo, la vez anterior, le había dicho al chabón, deja, no te metas, que son unos pobres pichis. Esta vez lo que le dije, bueno, dale, sumate y los cagamos a trompadas. ¿Qué terminó pasando? El chabón se caga muriendo y yo tengo que matar con espada a los dos chabones. Y cuando salgo estaba todo el pueblo esperándome afuera, rodeando la casa. Y fue tipo con antorchas y toda la pelota. Y fue tipo, me parece que le acabo de cagar feo. ¿Y tuviste que matar a todo el pueblo? No. Me llevaron preso, me llevaron a ver al Jarl de ese lugar. Y ahí se activa toda una quest. Son dos quests nuevas totalmente que no había hecho yo jamás. Una es escaparte de la prisión de alguna forma. Y la segunda es cuando vos vas a, o sea, te escapás y el objetivo es ir a convencer al Jarl de que en realidad los chabones te habían provocado y toda la bola. Y cuando vas a hablar con el chabón te dice, bueno, está bien, ok, no tengo ningún problema. En vez de deberme, en vez de deberme un favor de por vida o bla o lo que sea, yo te voy a pedir un favor a cambio y quedamos quedamos en cero, digamos. Y el chabón te dice que le vayas a ayudar a su hijo, que tiene una idea, que tiene la idea de ir a conquistar una caverna loca que es como así muy mística e histórica, que pasan cosas re locas adentro. Uh-huh. Y es como, bueno, está bien, dale, vamos. Y fui, hice toda esa quest, que es larguísima, está bárbara. Y fue como, toda esta quest no la hice la vez anterior. Y tipo, fue una sola respuesta que di a cambio de otra en un lugar donde ya no involucraba, digamos, un contrato ni una sidequest ni nada. Es como, chabón. Que la de la cueva esa puede ser que la dispares igual si hablas con ese girl con cierto árbol de conversación, imagino. No sé, porque digamos. Yo no sé esa... si. Yo, la verdad, ese juego tiene tantas quests que no me la acuerdo en particular, pero me acuerdo que hice un favor similar a un tipo de ese estilo. Y no sé si no sería esa. Pero. Claro, bueno, por ahí si caes ahí medio de casualidad y hablas con el chabón, por ahí el chabón te lo cuenta. Claro. Pero la cuestión es que esa quest. O sea, el contrato desencadenó la respuesta en una quest que te llevan preso, sí. Que desencadenó a su vez en ayudar al hijo del flaco a hacer lo que sea que había que hacer dentro de la quest, sí. De la cueva. Pero a bueno, veces, nada. Digamos, distintas sets de condiciones disparan la misma quest en el Witcher, lo cual es lo que lo hace tan orgánico eso y tan interesante. Claro. Entonces por ahí se puede hacer sin esa ida a prisión y eso, pero está zarpado que lo hayas descubierto así, obviamente. Sí, por eso. Y tipo, no tenía ni la más puta idea de que hice iba a ser el resultado final, cosa que me parece genial. Pero bueno, nada. Eso. Después, ¿qué otra cosa? Bueno, obviamente el objetivo principal de esto es llegar al nivel adecuado para poder empezar la expansión. Y cuando empiece la expansión, ahí va a haber contenido nuevo. Y seguramente no vamos a poder hablar un carajo porque vos, Nico, todavía no la jugaste. Y seguramente la jugarás cuando salga la segunda expansión porque asumo que vas a jugar todo de una. Sí. Cuando esté todo de vuelta, bueno, por eso. Pero bueno, nada, Gerardo, felicidad, juntando armaduras, crafteando armaduritas nuevas que tienen así como super poder y es todo genial y aguante todo y aguante la armadura del lobo, no, perdón, la del oso, que es la mejor de todas. Es bastante fachera, pero a mí me gusta más la armadura mediana porque tenés más estamina y te mueves más rápido. Y nada, podés hacer muchos más ataques, pero bueno. Después de ganar el Peace Walker, claramente jugué al Ground Zeroes de nuevo y ahora estoy con el Phantom Pain, así que más Metal Gear para todos. Y nada, el Ground Zeroes, volverlo a jugar me hizo darme cuenta de lo inmediatamente después del Peace Walker que sucede todo. No lo esperaba, o sea, ya lo había jugado tan inmediato cuando salió. Pero no me daba cuenta de lo increíblemente relacionado que estaba, como hablaban de todos los personajes como si los hubieran visto la semana pasada, ¿me entendés? Nada, me pareció muy interesante como cierre a esa historia y principio de la otra. O sea, como prólogo me parece que hace un buen trabajo. Y cada misión secundaria te añade cassettes y boludeces que te cuentan boludeces extra. Y te dan indicios de qué es Cypher. Que medio que ya re sabes que es Cypher, sobre todo con la conversación, el cassette más secreto del Peace Walker que yo lo escuché en YouTube porque dije no voy a hacer todas las misiones en rank S, pero si escuchaste ese cassette sabes que es Cypher y sabes cosas que en el 5 no sé si debería saber porque nada, secrets and shit. Que de última si no sabes de qué estoy hablando lo hablamos afuera del aire, pero nada, la cuestión es que me pareció, habiendo jugado al Peace Walker, me pareció mucho mejor el Ground Zeroes de lo que me había gustado en su momento. O sea, el juego, el gameplay es buenísimo, pero además me pareció mejor como prólogo que antes. Antes me parecía que era una historia demasiado suelta como para ser de prólogo. Pero sí, habiendo jugado el juego anterior, es como que decís, ah, era un cierre de lo anterior más que un principio de lo que viene, ¿me entendés? Y nada, dicho eso, lo jugué todas las misiones una vez para sacar así prisioneros y cosas para que me aparezcan en el 5 con el save. Y no me gasté en tener buenos ratings, que lo había hecho en la Play 4, pero acá... Sí, aclaremos que vos ahora estás jugando el Ground Zeroes y el Phantom Pain lo estás jugando en PC. Sí, no me gasté de nuevo en sacar buenos ratings, tipo fui, hice la misión una vez y listo, saqué A en la mayoría, en un par saqué B y... Y nada, la pasé bien. En lo que es el Phantom Pain, lo arranqué creo que el martes. Y le estuve dando bastante tiempo y recién voy por la misión 6 terminada. O sea, tengo que empezar la 7, digamos. La 6 es larguísima, me costó varios intentos. Porque encima había entrado de día y era re jodido infiltrarse en ese lugar de día. Entonces, tipo, tuve que abandonarla y volver a empezar de noche, realmente. Algo que me pasó en el Ground Zeroes y me está pasando en el 5 también es que el sistema de rating me parece medio arbitrario y pelotudo. Por ejemplo, si haces retry de la misión, te saca puntos. Pero si haces continue from last checkpoint, no. Si te morís y volvés al checkpoint anterior y en el medio habías tenido una alarma, esa alarma no cuenta al final. Solo si seguís vivo y seguís, cuenta la alarma. Lo cual es estúpido también. Y cuando termino... Nada, es como que termino la misión y me dice no retries. Y tuve como 70 veces el continue from checkpoint. O sea, claramente está mal contado eso. No sé, es medio estúpido y arbitrario. Y siempre está la crítica que hago yo de... Está bien que el juego te incentiva a capturar chabones y todo eso, pero para mí matarlos no es algo negativo sí o sí, sobre todo si sos un soldado legendario en una guerra, la puta que los parió, tipo agarren la ficción y úsenla bien. Y me molesta que sea negativo matar chabones. Te baja el heroísmo. Matar chabones si nadie te ve, ¿me entendés? O sea, podés restarme puntos si descubren el cadáver si querés, porque puede ser. O sea, sube el nivel de alarma, alerta. Y hace que cambien las cosas. Pero si yo mato a alguien y lo escondo y nadie lo ve, no debería, por lo menos de última, que no me saque ni me dé puntos. Esa es mi opinión. Igual el headshot, por ejemplo, si lo matas de unas, sí te da puntos. Porque los headshots de por sí tienen un puntaje asociado bastante alto, por cierto. Pero bueno, son cosas que el sistema de scoring en esos juegos siempre son medio raros. Y nada, y siempre mi mejor ejemplo es el Hitman, en el que si matabas a todos sin que nadie te viera nunca, eras un Silent Assassin igual. Porque técnicamente nadie sabe qué pasó, solo murió un montón de gente. Tipo. Claro. Entonces, eso me parecía mucho mejor, ¿viste? Pero bueno. Dicho eso, estoy disfrutando mucho el gameplay y las campañas. Las misiones están bastante bien diseñadas, todas las bases y las posiciones de los chabones. Me gusta cómo de día y de noche están en distintas patrullas. Podés notar que de día no hay casi nadie subido a torres porque como que la visibilidad es tan buena que no hace falta que estén ahí arriba. Me parece muy interesante eso a nivel lógico, ¿no? Me gusta mucho la obtención de recursos y todo eso de que te hace arriesgarte a mandarte un poco más en vez de solo agarrar el objetivo y salir. Y me está gustando sabotear las bases, entonces a veces me sale todo para el culo y termino los tiros. Pero me gusta ir y no sé, explotarle el coso de radar para que me busque el helicóptero más cerca y esas cosas que llama la atención zarpado. Tengo entendido que cuando tenga la pistolita de agua voy a poder usar eso para hacerle cortocircuito. Lo cual es algo que quiero, pero bueno, hasta que no llegue a la misión donde me la den, no puedo. Y nada, la verdad es que me parece que el sistema está muy bien armado. Tenés una inteligencia bastante compleja. Toda esta movida de que los grupos llaman a su comando central de la base y ese llama al headquarters, que habla con todas las demás bases. Entonces si bajás la comunicación entre bases no pueden pedir refuerzos, y si no la bajás todas las bases empiezan a tener más seguridad porque te están buscando todos, y eso es bastante interesante. Lo único que me parece medio criticable, porque la verdad que como open world me parece que está funcionando muy bien el gameplay, lo que me parece criticable es que todo lo que destruís cuando te subís al helicóptero vuelve. Y es como, si tenés un ciclo día y noche y todas esas cosas, podrías hacer que tarde un tiempo en recuperarse eso. Porque yo puedo destruir toda una base, puedo capturar un punto que te dice, tipo point captured, así como el checkpoint de seguridad donde hay, no sé, una barrera y unos chabones. Y me subo al helicóptero, me bajo en otro lado y de golpe todo se restableció como estaba y perdí todo el progreso ese. Solo porque decidí hacer una extracción en vez de caminar 70 kilómetros, ¿entendés? Y eso me molesta un poco, porque me parece que se perdieron una oportunidad y de decir, bueno, si es el mismo día o si no pasé por Mother Base o si lo que sea, mantener el estado y deja que el chabón está gastando puntos en el helicóptero, gastando platita en vez de caminar, pero técnicamente no se fue del área. Entonces no me parece que valga la pena que todo eso se resetee. Dicho eso, si vos te bajás y empezás a hacer misiones en el lugar y lo único que haces es cada tanto pedir supplies, te sentís un toque zarpado porque empezás a después ver que limpiaste toda la zona y te agarrás un jeep y te vas a dar vueltas como un capo así y nadie te va a bajar porque no hay nadie disponible, viste, los dormiste a todos. Pero bueno, sí. Y nada, y cada tanto estoy jugando misiones de día para joder, para cambiar un poco, sobre todo las side ops, que por ahí son más cortitas y no requieren tanto de la super secretividad, digamos, y no tienen un rating, entonces si te cagas a tiros no es tan terrible. Entonces por ahí esas las hago un poco más arriesgado o empiezo a experimentar más, tipo entro a los tiros, no sé, cosas así. Y la verdad está muy muy divertido todo. Tanta carencia de cinemáticas hizo que me llame mucho la atención cuando vi una al final de la sexta misión en la que agarras el arma de los yankees que tenés que ir a buscar, la de... el Killer Bee. Sí. Agarras eso, estás saliendo yendo hacia donde podrías tener una extracción de helicóptero o no, depende de si bajaste el radar, y en el medio aparece una cinemática que no te esperas ni a palos y es como que tenés una secuencia así medio loca. Lo único bueno de esa secuencia es que cuando terminó, bueno, a ver, estuvo buena la secuencia, pero digo, cuando terminó, lo interesante es que la base quedó totalmente vacía, entonces fui y me robé todo. Pero ya me había robado casi todo, pero fui y agarré todos los lugares que no había pasado porque estaba lleno de chabones y me agarré todo lo que había. Y la verdad que tengo la base bastante avanzada para el donde estoy, me parece, porque ya tengo un módulo de cada uno. De los que tengo disponibles, todavía me falta el medical y un par más, pero tengo uno de inteligencia, uno de research, uno de base building y uno de support, y estoy haciendo el segundo del command center que me va a permitir tener más chabones. Toda la gente que hablaba, viste, en los podcasts de que estaban nerfeando mucho la producción de recursos para que te enfoques en el online, me parece que ya entendí cómo es la movida. La verdad es que tengo muchos recursos siempre. Pero si me desconecto, tengo una versión limitada de esos recursos. No sé por qué. Es como que en el momento en que desconectas del server, se te restan un montón de recursos y tenés como una versión capeada. Ponele que te diga, en vez de 300.000 y pico, tenés 100.000 puntos. Y claro, creo que no puedes pasar de eso. Como que una parte muy grande de tus recursos se pasan al servidor online. Y sin embargo, nada, hasta ahora no tengo construido ninguno de estos puestos de avanzada que pueden ser invadidos, y así que estoy aprovechando y comprando todo ahora, digamos, de una. Claro. Sobre todo lo que es expansión de la base, porque todo eso va a hacer que tenga más recursos offline también, supongo. Y nada, no estoy teniendo problemas en general con los recursos. Sí fue medio choto eso, porque cuando me di cuenta de eso, yo venía desconectándome porque a veces tarda más el Hydroid en hacer boludeces por eso. Y si te desconectas y tenés menos recursos, por ahí no puedes hacer todos los research que querés. Cada vez que avanzo un rato, de golpe hago como 5 research de una y me gasto 300.000 puntos. Y a la hora ya tengo de nuevo esa plata. Es ridículo. O sea, estoy... Tal vez es porque estoy haciendo casi todas las side ops, pero estoy como resarpado. Estoy así tipo, platita para todos lados, así repartiendo. Sí, igual ojo, porque una cosa son los GMP, que son los puntos que usas para la investigación y desarrollo, y otra cosa son los materiales que necesitas, que son el combustible, sí, los metales. También, no estoy resarpado, pero cada vez que llego a 1000 en los que necesito, aprovecho y creo una parte de la base, porque todavía no lo necesito para nada más que para crear parte de la base. Entonces estoy con eso. Igualmente nada, ya tengo, digamos, para que te des una idea de dónde estoy en el research y eso, acabo de hacerle la mira a la ametralladora con la que empezás, la que tiene el silenciador. Level 3 más o menos, ¿no? Sí. Y Tengo la mano robot, lo único que le pude hacer fue lo del reflex mode, que no lo uso, pero vi que era en el árbol importante para después ir a otro que decía moverme más rápido, así que lo hice. Y después, estoy jugando sin reflex mode para nada, por cierto, eso también te da bonus en los puntos del final de las misiones. Y sí. ¿Cómo es? Y la pistola la tengo nivel 2. Y tengo el Fulton, que ya puedo extraer ametralladoras y eso. Y tiene. Y tengo 24. Sí, el cargo 1. Sí. Y el upgrade de balas 1 que te hace tener 24. Y así que nada, ahora ya puedo como bajarme del helicóptero y estar pelotudeando un rato más. Me molesta mucho la muy baja cantidad de balas que tiene la pistola de dormir. Es como. No sé si se puede actualizar después porque no vi todo el árbol. Pero es demasiado pocas balas. Tenés que pedir. Tenés 12, ¿no? Ahora. Tiene 8 en el cargador y puedes tener 24 más. Y casi siempre cuando pedís te mandan 24. O sea que si no tenías 8 en el cargador, no llegas a tener toda la carga completa. Ok. En vez de darte, digamos, 32 y que las que sobran se guarden, ¿no? Siempre te da 24 y eso a veces te deja cortito porque si tenías 3 te quedan 3 en el cargador y 21, ¿me entendés? Sí, creo que, o sea, aumentaba, pero aumentaba, ponele de a 6 balas, una cosa así, cada nivel. No sé, la verdad. Pero bueno, me parece muy escaso y quizás es porque todavía no tengo armas no letales de otro tipo, pero... Para todo lo que me incentiva a dormir chabones y subirlos y eso, es como que es demasiado poco lo que tengo. Tengo que pedir supplies mínimo una vez cada vez que entro a una misión. Si estoy más de un rato en la tierra, digamos. Si voy directo a la misión, por ahí te la hago toda la misión de una. Pero si no, necesito hacer supplies cada vez que termino una side up o una misión. Así que nada. La estoy pasando re bien, aguante todo y... eso, estuve, no sé cuánto le metí, pero sé que ayer iba 8 horas y recién había pasado las primeras 5 misiones y todas las side ops hasta ese momento. Así que, y creo que debo ir de completion 5 o 6% más o menos. Está bien. Sí. Ah, eso. Bueno, yo por último me compré al final el Rebel Galaxy básicamente porque me quemaron la cabeza toda la semana pasada. Todos los podcasts que escucho hablaron del Rebel Galaxy, sí. Y fue como, bueno, está bien, me lo voy a comprar, carajo. Pasa. Así que me lo compré y lo estuve jugando entre ayer y hoy un rato como para desconectarme de tanto Geralt y eso. Y para tener algo para comentar también y no ser tan monotemático. Y la verdad que la estoy pasando realmente muy bien. Es muy, muy, muy, muy divertido. Uh-huh. Yo tenía mi miedo inicial en realidad cuando, digamos, lo vi, qué sé yo. Fue tipo, me interesó, pero era como que me esperaba otra cosa. Y en realidad, o sea, yo me esperaba algo más parecido a, por ejemplo, un Endless Space, una cosa así más tipo 4X, más tirado a lo que es estrategia o más tirado a lo que es el tipo de gameplay del Civilization que tiene diplomacia, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y en realidad no, en realidad el Game Loop es básicamente un diablo. Que justamente tiene sentido porque viene de los creadores del Torchlight y que a su vez fueron los creadores, o no los creadores, pero laburaron muy de cerca con los creadores del Diablo 1 y el Diablo 2, creo. También al ser parte de Blizzard, un poco, digamos, la estética se refleja porque, y es cierto lo que comentaba Chris Remo en Idle Thumbs, que la estética de las cinemáticas y cuando hablas con los chabones, el tema de los diálogos y qué sé yo, es muy StarCraft todo, sí. Eso. Y es así, es realmente así. A mí Evo te decía hoy que no me cierra del engine. Como que, como vos decís, es muy StarCraft, pero se nota que no es el engine del StarCraft y como que el modelo de iluminación, las texturas, algo no me cierra, que se ve medio como muy... No sé, de plástico. No sé si te pasa eso. No me pasó, digamos. O sea, sí te das cuenta de que, digamos, es un juego que tiene un presupuesto relativamente chico por el tipo de animaciones que tienen los personajes y demás. A pesar de que están, digamos, bastante bien animados, te das cuenta que no tiene el output de recursos que puede tener una empresa con 200 personas laburando en un juego. Igual hablaba también de las naves en el gameplay. Tipo, yo las veo y me parecen medio como... No, estéticamente a mí las naves me gustan porque son así como muy... Sí, el diseño está bueno. Son como camiones espaciales, básicamente. Sí. Y tienen esa onda de hacer así tipo robustas, pesadas, medio tipo... ¿cómo decirlo? Sí, funcionales y no... Más basado en la función que en la forma, digamos. Claro, exactamente. O sea, cumplen su objetivo a través de la forma y no es que son estéticamente lindas, primero y principal. Pero bueno, además tiene toda esa onda de este sector rebelde del espacio, que es como así medio un salvaje oeste, pero en el espacio. Y justamente por eso tiene sentido que toda la música sea así medio Far West, medio country, medio Firefly y todo ese tipo de cosas. Y es genial, sí. Porque la música posta que le suma un montón. Sobre todo porque tipo vas, podés warpear desde un punto, o sea, desde cualquier lugar del plano podés warpear hasta cualquier otro punto, salvo que, por ejemplo, te estés por topar con un planeta o con un cinturón de asteroides, qué sé yo, y automáticamente te saca el warp y volvés, digamos, a velocidad estándar crucero. Sí. Retrocedo 2 segundos antes para explicar que no es el típico juego de espacio donde vos tenés los 6 grados de libertad, sino que solamente te podés mover en el plano. En un plano 2D, que sería como si vos estuvieras flotando en un barco con el agua, en el agua, pero digamos, ese plano es el plano horizontal de esa ese sistema estelar. Ya que decís lo del barco con agua, es básicamente el Sid Meier's Pirates, el juego. Sí, de hecho, bueno, justamente como Chris Remo hizo la comparación, agarré y me fui a buscar videos porque no lo había visto nunca. Me fui a buscar videos del Sid Meier's Pirates. Y después de haber jugado un rato, ahora entiendo por qué. Porque realmente sí, el sistema de combate es muy parecido. Sí. La forma de manejar la nave también es muy parecida. El Pirates a mí así siempre que... me gustó mucho. Traté de grabarlo para YouTube una vez, para nuestro canal. Pero me parece que tuvo unos problemas. Pero si lo pudiera resolver, quizás podíamos hacer una playthrough también en el futuro. Podría. Pero nada, sí, bien, continúa. Sí, bueno, y eso, que está bueno, o sea, digamos, todo lo que es el Game Loop es muy parecido al Diablo, porque vos vas a cada outpost o a cada estación espacial donde vos podés recolectar misiones, y esas misiones son las típicas misiones de lucoso del espacio, que es o ayudar a la milicia local a destruir una junta de bandidos, o ir a rescatar a chabones que están siendo atacados, o ir a entregar paquetes de un lado al otro. Además de eso, también tiene un poco de lo que es el Elite Dangerous en cuanto a lo que es la red económica. Por ahora solamente estoy en un sistema, pero aparentemente hay varios sistemas. Deben ser unos 12 o 15. No lo llegué a contar. Tenés el mapa, digamos, principal de todos los sistemas. ¿Es procedural o está establecido? Hasta donde yo sé, es establecido. Okay. No sé, o sea, digamos, la cantidad de sistemas. No sé dentro de cada sistema si capaz cuando llegas por primera vez se generan aleatoriamente. Eso sí que no lo sé. Claro. Pero por el momento todavía no pude salir del primer sistema en el que estoy, así que no te puedo decir. Quizás la semana que viene puedo hablarte un poco más sobre eso. Okay. Pero bueno, la cuestión es que lo que es el sistema de economía es una versión bastante simplificada y bastante más amigable, digamos, en cuanto a lo que hace el factor diversión de lo que es la economía del Elite Dangerous. O sea, vos en Elite Dangerous tenés que agarrar, fijarte, por ejemplo, utilizar herramientas de terceros para poder fijarte en qué puerto se vende más, para poder sacar una diferencia económica y qué sé yo. Acá simplemente vos, por ejemplo, te topás con una señal, tipo vas warpeando por el espacio. De repente te aparece en la pantalla del juego, te aparece así como una especie de icono de admiración diciendo por allá hay una señal que no sabemos qué es. Así que te bajás del warp, vas, te acercas y de repente es un transpondedor que está transmitiendo una señal X. Lo hackeas y ese hackeo te puede dar varios resultados. Uno de ellos es, por ejemplo, toda la actividad económica del sistema. Entonces sabes qué estación vende por cuánto y en cada momento, claro, y cómo se actualiza todo. Y es como, una vez que encontrás eso de ese sistema, no te hace falta saber más nada, porque te puedes manejar con esa información por todos lados. Bueno, en el Pirates, por ejemplo, vos vas a un bar, una taberna, y hablas con un chabón y te pasa los rumores de la zona. Y por ahí te dice, escuché que en tal lugar están comprando tal cosa. Y si, eso también está, y, porque tenés locales o bares, mejor dicho, dentro, claro, de las estaciones. O sea, lo que tiene distinto el Pirates a tanto esto como el Elite Dangerous, o inclusive quizás un poco lo del Bounty Train que mostré en el preview, es que en el Pirates como que la comunicación en el Caribe era casi inexistente entre las islas, entonces es como que vos podés, claro, ir y piratear como loco. Y por ahí esa facción te empieza a odiar, pero las demás no saben que sos un pirata y está todo bien. Entonces, por ahí con un país estás mal porque hundiste muchos barcos de su país, pero con otros países o no pasa nada, o capaz inclusive está bien porque eran enemigos. Claro. Entonces podés ir y aceptar misiones en nombre de un país que sean en contra de otro que a vos te conviene dañar o algo así, ¿viste? Nada, tiene cosas locas, pero sí, la fórmula es usada en muchos juegos y se ve que este la está usando bien por lo que me contás, así que... Sí, la verdad que es divertido, lo estoy pasando bien. Los que son los combates espaciales, la verdad que están muy buenos. Uh-huh. Tiene un sistema, o sea, digamos, lo que es la cámara es cámara libre. Digamos, podés girar alrededor de la nave con el análogo derecho. Y cuando la cámara se pone a partir de cierto ángulo, vos ya tenés el control de lo que son los cañones. Serían los cañones principales. Uh-huh. Y con un sistema de guía muy similar a como funciona en el Black Flag, por ejemplo, las batallas navales, sí, que te aparece esa línea así medio holográfica loca, uh-huh, que te muestra la trayectoria de las balas. Tiene un sistema muy similar con la puntería de los cañones principales. Después también tenés armas secundarias como torretas, misiles defensivos, etcétera, etcétera, que podés, si bien cada una de esas cosas vos podés tomar el control y manejarlos a mano, también tenés una IA, que es la IA de la nave, teóricamente, uh-huh, que vos la podés ir ajustando y podés cambiarle como templates de qué es lo que querés que apunte primero o qué querés que le dé más bola. Claro. Viene por defecto en any target. O sea, cualquier blanco que le pase por adelante le va a disparar. Vos después lo podés ir switchando a distintas cosas, cosa de que vos puedas hacer más útil o sacarle más provecho al poderío de fuego que vos tenés disponible en la nave. Pero la verdad que está muy copado. Bueno. Lo estoy pasando bien. Bien. Dale. Muy bien, eso ha sido todos los jueguitos que estuvimos jugando y ahora nos vamos a ir al Rapid Fire para charlar sobre algunas noticias y después de ahí ir para otro lado. Aquí estamos en las noticias de la semana, también conocido como el Rapid Fire, donde tenemos un listado de noticias que no tienen relación directa con el gran evento de la semana, pero creo que son igualmente importantes para destacar y charlar un rato. Arrancamos con la primera, que dice que una encuesta exclusiva de Sony sugiere que varios features interesantes podrían llegar a estar disponibles en eventuales updates del sistema operativo de PlayStation 4. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué digo esto? Porque en un thread de NeoGAF, por supuesto, ¿de dónde va a ser si no? Apareció esta famosa encuesta que aparentemente era sola por invitación, a la cual se podía acceder. Y entre las cosas que preguntaban, las dos slides finales que tiene, preguntaban, ¿cuáles de los siguientes ítems consideran que es el más importante a ser agregado? Y pone una lista que, como por ejemplo, notificaciones cuando tus amigos se ponen online, PS2 Classics, carpetas, PS1 Classics, modo aparecer offline, esconder o remover completamente juegos de ítems de la librería, por ejemplo demos, borrar ítems de la librería, filtrar las opciones de la librería, por ejemplo install only, download only o por género, avatares para PlayStation 4, custom backgrounds para lo que es el fondo del sistema, store wishlist, que uno creería, comentando lo que dijimos la semana pasada, que sería algo que asumo yo que están planeando realmente en hacer. Incrementar la cantidad de miembros en una party que se arme, cambiar el ID de PSN o ninguna de estas. Y por último, la otra pregunta que hacían era, ¿cuándo esperas que llegue el sistema, el próximo update grande, que es el 4.0? Y daban una lista de fechas. Pero digamos, lo más importante acá es lo que se destaca al principio, que aparentemente están teniendo en cuenta todas estas cosas para un eventual update del sistema operativo de Play. Y lo que yo acá agregué al costadito, porque la gente, después de dar a conocerse esta información, al primero que fue a preguntarle fue a Yuhei Yoshida sobre un montón de cosas, entre las cuales le preguntaron sobre el tema del PSN ID, porque aparentemente mucha gente quiere cambiar su PSN ID. Y lo que dijo Yoshida es que los ingenieros Sony están laburando y están investigando al respecto, pero que ni ellos saben hoy en día si eso es posible. Así que sí. No hay mucho más que agregar en ese sentido, por lo menos. Pero interesante que lo estén contemplando, al menos, diría. Sí, eso me parece copado e interesante. Y de la lista de cosas acá, realmente hay cosas que me parece que no deberían ni siquiera preguntarse, como por ejemplo folders, o sea, la posibilidad de armar carpetas, la posibilidad de esconder o remover completamente cosas de tu biblioteca. Esas dos cosas, por lo menos, me parece que ya deberían estar inclusive dentro del sistema operativo. Sí, desde que salió Play. Que fue un problema la forma en la que está organizado el contenido, porque si tenías... Exacto. Si te ibas agarrando las cosas de PSN Plus, ni siquiera te digo si gastaste un montón de plata, te digo, vas agarrando las cosas de Plus y de golpe tenés una estúpida cantidad de cosas y poder filtrar a través de ellas era imposible. Pero bueno, nada. Por suerte se están poniendo con eso. Bien. Sí. Una última cosa con respecto a eso. No sé qué es lo que involucra es los PS2 Classics y los PS1 Classics. Yo asumo que lo que se refiere es traer la biblioteca de esas cosas a PlayStation 4. Quiero creer que en el proceso también van a validar que vos los juegos que hayas tenido comprados en Play 3, que sean de Play 2 o Play 1, te los van a poder dar sin gastar nada extra. Pero no lo sé. Mira, cuando se podían comprar en Play 3 y jugar en PSP, te daban crossplay, o sea, en cualquiera de los dos, aun cuando no era todavía toda la movida del transferring y la mierda. Tipo, vos ya podías transferir los saves y jugar en las dos sin problema. Creo que la filosofía de Sony siempre fue por ese lado. Comparado con la de Nintendo, que te cobraba un upgrade para pasar algo que tenías en la Wii A o la Wii U, por ejemplo. Sí, como el Super Metroid y esas cosas. Dicho eso, me sorprendería que pongan juegos de Play 2. Yo creo que de Play 1 son suficientemente viejos como para decir, dale, sabemos todos que lo podés emular sin problemas, no seamos pelotudos. De Play 2 sigue habiendo problemas para emular bien en PC hoy en día. A pesar de que los tipos de Sony tienen una emulación por software en Play 3, que es por la cual se pueden comprar títulos clásicos de Play 2 hoy en día en PCN. Sí. Pero, digamos, no. O sea, no sé si poner las dos librerías completas o parcialmente completas en el coso no les bajaría a su servicio de PlayStation Now, que es uno que ya tienen andando. O sea, PlayStation Now, hasta donde yo sé, es exclusivamente juegos de Play 3, no tiene otro catálogo. Ok, no sabía eso, pensé que la idea era de las primeras tres PlayStation, de hecho. Pero tiene sentido porque la Play 3 es la que es menos emulable en la Play 4, obviamente. Así que ojalá que sí se dé eso. Yo particularmente, mi Play 3 está en las últimas, está muriendo. Y estoy pensando tal vez comprarle usada la suya, Castorcito. Y la verdad es que si no fuera porque también tengo algunos juegos de Play 3 que quiero jugar, si salen el Play 1 y 2, es como que no hay muchas razones para tener una Play 3 comparada con una 4. Porque hay buenos juegos en Play 3, pero la mayoría son cross-platform. Bah, son, digo, multiplatform. Y son dos o tres los exclusivos que le puede gustar a todo el público, digamos. Hay mucho de nicho, claro. Eso es cierto. Pero también hay bastante de eso que fue porteado a otras cosas hoy en día. Uh-huh. Pero bueno, nada. Pasando a la siguiente noticia. Tenemos que la nueva experiencia de UI de Xbox One va a estar disponible a partir del 12 de noviembre junto con la retrocompatibilidad de juegos de 360. Creo que en la primera camada iban a salir todos los juegos que estuvieron disponibles en Games with Gold para que todos los que tenían un juego, los juegos esos gratis, puedan acceder a ellos en su Xbox One, lo cual me parece una idea muy astuta de su parte, arrancar con eso. Inclusive a partir de noviembre todos los juegos que se publiquen en el futuro Xbox with Gold van a ser, de ahí en adelante, van a ser todos juegos que sean retrocompatibles a través de la aplicación esta. Claro, me pareció una idea muy astuta empezar por ese set de juegos porque es para justamente mantener a los fans contentos, uh-huh. Y creo que se empieza por ahí y después se busca nuevo mercado, así que bien por ellos. Y la nueva experiencia de UI, para quien no sabe, básicamente es una versión de Windows 10 de Xbox One. Toda la interfaz anterior había sido basada en Windows 8, la nueva va a estar basada en Windows 10. Y uh-huh. Hay gente que dice que anda bastante para el culo, así que vamos a ver cómo funciona eso. Y sí. Se supone que, aunque algunas cosas son mejores, siguen sin haber arreglado todo lo que la gente criticaba. Así que veremos qué pasa con eso. Muy bien. La siguiente noticia dice que Gravity Rush Remastered podría salir únicamente en formato digital en Norteamérica. ¿Y por qué lo digo en potencial y no lo afirmo? Porque originalmente Sony había anunciado que ese iba a ser el formato en el cual iba a estar disponible. Ajá. Iba a ser un lanzamiento digital solamente a $29.99 a partir del 9 de febrero en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Aparentemente la gente, una vez que salió esta noticia, empezó a tuitearle tanto a Yoshida como a Adam Boyce, como a un montón de gente grosa de PlayStation que es bastante, digamos, notoria en el ambiente y que la gente conoce. Y Yoshida le dijo, yo por más que me tuiteen 5.000 millones de veces, no puedo hacer nada. Tuiteenle a este chabón de marketing. Bien. Y fue como, tomá, o sea, hacete cargo. y tipo, todo el mundo le empezó a tuitear al chabón y el chabón dijo, bueno, déjenme averiguar, no les prometo nada, pero déjenme averiguar qué se puede hacer. Está bien. Así que Yoshida, como buen líder, tiene que delegar cuando le corresponde. Sabelo. Exactamente. Así que bueno, la noticia oficialmente todavía no se sabe cuál va a ser el resultado final. Por ahora, solo lanzamiento digital. Quizás de acá a febrero las cosas cambien y exista un lanzamiento en disco release físico. Pero bueno, la cuestión es que Gravity Rush Remastered va a salir en Play 4 y yo ya me lo quiero comprar ya y me quiero comprar el 2 porque están buenísimos los dos y aguante todo. Sí, yo estaría en la misma situación, según indican los reportes. bueno, Sega está considerando relanzar Shenmue 1 y Shenmue 2 porque platita y la concha de tu madre Sega y todas esas cosas. Exactamente, porque Sega es estúpido y agarra y dice, vamos a estar para salir el Shenmue 3. ¿Qué podemos no hacer? Jugaste nada y te das cuenta. No, fue como una bola y Shenmue 3 al final. Bien. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Sega, como es idiota, agarra y hace un Kickstarter el chabón del Shenmue 3 y saca un montón de millones de plata y dicen, no, pero no sé, vamos a ver, porque por ahí lo sacamos, por ahí no, qué sé yo, no sé, no me importa, odio la plata. Así que nada, en esa estamos. De hecho, ni siquiera fue un comentario oficial de Sega Japón. Al que salió a hablar fue el director de marketing de Sega Europa, o sea, un 4 de copas. Básicamente, porque el chabón no tiene absolutamente nada que ver con lo que es producción, con lo que es los estudios de desarrollo, nada. Es como, sí, voy a salir a hablar por las dudas porque hay que hablar de esto. Así que yo, en lo personal, creo que es tan obvio que duele, pero evidentemente Sega, para Sega no es tan obvio que tienen que lanzar el Shenmue 1 y 2 en todas las consolas de la vida, ever. Sí, no sé, es como Háganlo y la gente lo va a comprar. Y no rompan las bolas. If you sell it, they will buy. Claro, como decían las inmortales palabras de no sé quién. Nada, igual lo agarraste vos, pero la leí yo, así que querés seguir vos, sigo yo, no sé. Bueno, no, léela vos, esta, léela y todo. Bien, Quake Live recibe una actualización para adaptar la integración a Steamworks, para adoptar, perdón, la integración a Steamworks. Y en el proceso deja de ser free to play, ahora sale $10. No tengo la puta idea de cómo puede repercutir eso en una comunidad, pero es interesante. Y no, lo que no tengo en claro es si la gente que ya lo tenía en su... Supongo que la gente que ya lo tenía en su library lo sigue teniendo y de ahora en más sale plata para bancar el nuevo modelo. Así es. Pero bueno, básicamente se dieron de baja los servidores viejos y ahora se usa Steamworks, que es el único servicio online potable de juegos online que existe ever. Dije online dos veces, pero no importa. Es realmente la única cosa que hemos usado todos que sí se cae cada tanto, pero rara vez dura mucho ese downtime. Y siempre cuando anda, anda muy bien, así que... me parece una movida bastante astuta de su parte. Y bueno, es interesante porque Quake Live, para quien no recuerda, empezó siendo la versión de browser de Quake 3. Y de golpe se volvió algo nativo y de golpe se volvió algo pago. Y es como, bueno, no sé, ya no es más lo que era. Pero, ¿por qué no se vuelve a llamar Quake 3 Arena y nos dejamos joder, no? Pero bueno, no importa. Claro. Bla. Eso. De lo único que se queja la gente, o de lo único que se quejó realmente la gente, aparentemente, es que básicamente hicieron un wipe de todas las stats justamente por pasar de un servidor al otro. Ah, en vez de mergear, y todo hicieron un wipe. Sí, aparentemente sí, y dejaron todo en cero, y entonces todo el mundo arrancó de cero de vuelta. Qué gil. Lo cual es choto, sí, porque tranquilamente se podría haber exportado la base de datos y podrías haber mantenido toda esa data, pero bueno, en fin. Sobre todo porque el juego es exactamente el mismo, no es que lo modificaron de una forma en la que necesites que la nueva base sea distinta, que también hay forma de migrar una base de una versión a otra, pero eso es más trabajo, ponele. No sé. Pero bueno, la cuestión es que no había ganas. Bien, la siguiente noticia dice, y esta es una noticia que seguramente a Martín Escurra y a un par de personas más le va a interesar mucho y se va a poner muy contenta. ¿Por qué? Inclusive también otra gente que por ahí nos escucha. Porque Paradox adquiere la IP de White Wolf de parte de CCP, incluyendo los assets de World of Darkness, ese MMO que originalmente estaba desarrollando la casa de Islandia, que ahora se dedica a hacer EVE Online nada más. Y aparentemente Paradox, la idea que tiene es no solo reflotar World of Darkness, sino también reflotar todas las franquicias que están atadas a White Wolf, que son, por ejemplo, el Vampire Bloodlines y todo ese tipo de cosas. Así que veremos a qué estudio cae el desarrollo de todo esto y veremos cómo se desarrolla todo esto. Pero bueno, lo bueno es que no va a quedar perdida en el olvido. Bien, interesante. Yo la verdad que no conozco mucho de lo que es White Wolves. No sé si es un universo o si es un sistema de juego tipo de 20 o cómo es, pero... Estoy en la misma. Tengo así los detalles muy escasos. Por lo que decís, se me hace que es un sistema de juego más bien, porque Vampire Bloodlines viene de Vampire, que es otro sistema. Entonces no debería tener nada que ver con White Wolf, a menos que hayan tomado reglas de él. Por eso deduzco que es más bien un sistema. Puede ser que tranquilamente sea un rulebook, o algo así. Pero nada, interesante. Totalmente. Bien. El presidente de Nintendo actual, cuyo nombre escapa a mi memoria, asegura que habrá por lo menos una Nintendo Direct antes del fin de año. También confirmó que a partir de 2016 tendrán un nuevo formato las mismas, lo cual básicamente implica que la de este fin de año va a ser de formato similar al que ya tenemos. Nintendo estuvo con varios anuncios, ahora tenemos otra noticia justo abajo esta semana, justo después de que hicimos un programa entero en el que hablamos de Nintendo. Así que... Gracias, Nintendo. Sí, la concha de tu madre, Nintendo. Pero nada, se supone que en la nueva directa hablarán de cosas varias. No sé si habrá algún anuncio oficial sobre la nueva dirección hacia la cual va Nintendo, porque no, aunque se habló mucho con la prensa, quizás no así con el público después de que falleció Iwata, ¿no? Pero creo que por lo menos podemos esperar, obviamente, anuncios sobre los lanzamientos venideros y tal vez alguna otra cosa sobre el Zelda que todo el mundo está pidiendo hace rato. Sí. Veremos. Sí, se me ocurre que va a ser lo más cerca de fin de año posible. Va a ser una suerte de direct apuntada. Me da la impresión, no tanto por ahí al contenido o a lo que tiene que ver con juegos de este año, sino que primero va a estar apuntada a lo que es el futuro, no solo de la Wii U, sino de Nintendo en general. Uh-huh. Y creo que también va a ser un poco, si bien seguramente retenga un poco de lo que es el formato clásico de las Nintendo Direct, me parece que van a utilizar la última Direct esta como pivote para decir, bueno, ok, las Nintendo Direct a partir del año que viene van a tener este formato, van a ser así, van a ser cada tanto tiempo, no sé, seguramente tendrán también que pensar un sistema de a ver cada cuánto lo hacen y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, veremos a ver cómo resulta esto último y veremos a ver qué nuevo rumbo toman las Nintendo Direct, si se vuelven más formales, si cambian totalmente de estilo, de tono, etcétera. Sí. Y siguiendo con Nintendo, tenemos que My Nintendo es el nombre del nuevo servicio que reemplazará a Club Nintendo. Y hay varios detalles al respecto. Por ejemplo, que Nintendo descubrió, como ya dijimos en reiteradas ocasiones, Nintendo descubrió la internet. Uh-huh. Porque My Nintendo lo que va a permitir es que te puedas justamente comprar juegos digitales y puedas realizar la redención de puntos, esta famosa, a través del sistema de recompensas, y comprando y jugando los juegos en consolas o en dispositivos móviles te va a dar puntos, y esos puntos se va a poder justamente gastar en DLC, cupones o original goods, que son el típico merchandising, chucherías y boludeces. Todo esto va a estar realizado a través de lo que se llama la Nintendo Account. Esta Nintendo Account va a ser única para todos los devices de Nintendo, lo cual es increíble, pero hemos llegado finalmente, chicos. Estamos en el 2005, por fin. Solamente con una Nintendo Account vos vas a poder tener acceso a todos tus amigos que van a estar compartidos entre todas las consolas que vos tengas de Nintendo. Mm. Lo cual es genial. Sí. Y también va a proveer Cloud Storage y Character Unsafe Data. Unsafe Data. Sí, eso estaba viendo. Pero bueno, no todo es felicidad, porque si bien esto es un anuncio, yo tengo acá un par de preguntas que me hago, porque si bien no detallaron todo esto, a mí me gustaría saber todas estas cosas. Y de hecho, estas preguntas, nobleza obliga, se las tengo que agradecer a Lean, porque básicamente él me hizo todas estas preguntas y yo le dije, la verdad, no tengo idea. Uh-huh. Pero básicamente las preguntas son: ¿cómo funciona la activación del software? O sea, a través de una clave, a través de qué. Seguro sea una clave, sí, probablemente. ¿Se puede desactivar online? ¿Cuántas consolas por cuenta? ¿Puedo loguearme en cualquier consola, bajar el juego y jugar sin ningún problema? Si se rompe la consola, ¿puedo activar todo en una nueva? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Recordemos que Nintendo tiene un sistema de doble chequeo. Todo el software que vos te bajás a la consola, ya sea la Nintendo 3DS como la Wii U, se ata no solo a tu consola, sino, mejor dicho, no solo a tu cuenta personal, sino que también a la consola. Entonces, cuando hacen el chequeo, tiene que validar el número de serie de la consola y que el usuario de la consola sea el mismo que estaba antes. Si no, se rompe todo y no te deja jugar al juego. Mira, yo imagino que va a ser lo mismo, pero vas a tener la chance de desde internet dar de baja o vuelta a una consola, como lo hace Sony hoy en día. Sería el caso ideal. Porque nada, no. O sea, teniendo esa opción, no tenés necesidad de sacarle ese doble chequeo, ¿me entendés? Puedes mantenerlo y darle una opción más cómoda a la persona que te evita la llamada telefónica, porque vos por teléfono podés resetear eso si querés con Nintendo uh-huh. América, que desde acá es una llamada internacional, pero bueno, de última te pagas un mes de Skype, que es más barato que pagar una llamada internacional, me parece. Sí. Y hablas todo lo que quieras y de paso le preguntas, ¿cómo anda todo por allá? ¿Qué onda el clima? ¿Todo bien ahí? ¿Salís con paraguas? ¿Cosa bien? ¿La casa bien? ¿Todo bien? Claro, pásame con el perro un toque, sí. Y nada, pero yo creo que, o sea, no tenemos más cosas que el anuncio de el nombre, porque me parece que a eso va a apuntar la Direct nueva, o bueno, que vamos a tener más datos probablemente en el Computer Electronic Show, que es de los primeros shows del año que viene y tiene más que ver con lo que es tecnología. Pero dicho eso, también hubo, no lo veo acá en la lista de cosas, pero también hubo como un mini anuncio sobre de qué va el juego mobile que están haciendo. Sí, que tiene, es verdad, no lo puse que acá, me olvidé. Básicamente es una movida tipo Miiverse en la que tú te haces un Mii y interactúas con él y mandas mensajes a la nube de Nintendo. Y eso fue retrasado, creo que para marzo del año que viene. Marzo del año que viene. Así que diría con casi absoluta seguridad, que es mentira, no estoy muy seguro, pero diría con bastante razón que en marzo del año que viene tienen que por lo menos tener una versión preliminar de este sistema andando si quieren sacar ese juego. Porque dudo que... O sea, puede ser, pero dudo que sean tan boludos de sacar un juego apuntando a un servicio viejo cuando vas a sacar uno nuevo prontamente, ¿me entendés? Es como que sí. No te conviene, trae problemas al pedo. Pero bueno, nada, interesante, vamos a ver cómo sigue. Por último tenemos una noticia que dice que Warner va a dar reembolsos del Arkham Knight hasta fin de año para la gente de Disconforme. También estaría dando a todos los clientes que compraron el juego y que lo sigan comprando hasta antes de no sé qué día de noviembre, les va a regalar todos los Arkham anteriores, incluido el Blackgate, que es ese que originalmente era para 3DS. Sí. Y nada, esa fue la forma de recompensar a la gente que se comió el chasco. Básicamente darle todos los juegos que seguramente ya tenían, porque si no te hubieran comprado el conchudo juego en primer lugar. Bien, sí, capos. Algo que, una cosita, lo último que quiero agregar con respecto a esto, y después si querés ya pasamos al calendario. No solamente están haciendo un reembolso total del juego, sino que también para la gente que compró el Season Pass, también están haciendo un reembolso para el Season Pass. Está bien, es lo que corresponde. Sí, por supuesto. Pero bueno, también estuvo la medio infame noticia en la semana de que por un tiempo, creo que ya lo corrigieron como me decías vos, pero por un tiempo las reviews figuraban como pre-salida por el hecho de que lo habían dado de baja y de alta de nuevo. Probablemente fue una cuestión 100% de que el sistema de Steam no está pensado como para que des de baja y alta un juego, ¿no? Pero justamente fue ese el problema. Fue un problema de Steam, no fue un problema de Warner Brothers. Pero realmente una situación de mierda que causa desinformación y quilombo al pedo, ¿no? Ojalá que la gente sepa dónde se está metiendo cuando compra juegos y que no pasen más estas cosas, porque es bastante pedorro. Y ojalá que Warner haga más juegos como el Mad Max y menos juegos como todos los demás que estuvo sacando últimamente. Esperemos que hayan aprendido la lección con todo este despelote y este quilombo infernal. Sí, qué sé yo. Pero bueno. Bien, calendario. Sí. El día martes 10 de noviembre tenemos el Fallout 4 para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC, el Rise of the Tomb Raider para Xbox One y Xbox 360, Rodeas the Sky Soldier, no sé por qué dije of the, para Wii U, Wii y 3DS, y StarCraft 2 Legacy of the Void para Windows y Mac. El viernes 13, para la suerte de todos nosotros, tenemos el Animal Crossing Amiibo Festival para Wii U, el Back to the Future The Game para PlayStation 4 y Xbox One, ese que habían hecho en Telltale Games hace un tiempo, y el Sword Art Online Lost Song para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Se me hace que debe haber algunos más, creo que se retrasaron un par de los que iban a salir el 10, porque me acuerdo que había más días más cosas que iban a salir el mismo día del Fallout. Sí, pero muchos se retrasaron. Sí. Estamos en la época de salida de muchos juegos y se nota eso. Así es, bien. Y así terminamos con las noticias del Rapid Fire y nos vamos a ir a la Main Quest, donde nos comemos una baguette y miramos la Torre Eiffel. en la main quest del día de la fecha, como ya lo habrán anticipado seguramente más de uno, durante la semana pasada fue el Paris Game Show. Paris Games Game Week. Paris Games Week, no Game Show, nada que ver. Sí. Games Week, ahí está, 2015. Es uno de los, aparentemente, es el segundo escenario más importante de Europa, a pesar de que se hace solamente hace 4 o 5 años, porque por lo visto, por la cantidad de cifras de público y demás, está más o menos bastante cerca de lo que es la Gamescom. Uh-huh. Y en esencia, lo que Sony presentó en su conferencia de prensa del Paris Games Week fue básicamente la conferencia que hubiera dado en la Gamescom, porque originalmente en su momento la excusa fue que estaban demasiado cerca, y realmente estaban bastante cerca, la E3 de la Gamescom. Sí. Entonces Sony dijo que le parecía que estaban demasiado cerca una de la otra, y por lo tanto, para poder presentar algo más concreto, más y no, pesado. Claro, no solamente más concreto, sino con un poco más de variedad y no presentar lo mismo de la sí. E3, decidieron retrasarlo hasta el Paris Games Week. Y bueno, un poco se vio eso. Pero otro poco, la verdad que no hubo muchas cosas así como súper nuevas. Pero bueno, en fin, ya llegaremos en su momento. Arrancamos con la presentación, donde la típica, viene el chaboncito y te dice Sony PlayStation is the best way to play y bla bla bla, toda sí, la un pelota. Tipo que no tiene carisma y no para leer el teleprompter. No, bueno, es el... Creo que es el CEO de Sony... Europa. De Sony Europa. Bueno, es un hit. Pero sí, la verdad que le falta bastante... Le falta un poquitito de ganas al chabón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Bueno, la cuestión es que... Por supuesto, le recalcaron a la gente que están los bundles a precio... a precio especial, porque bajaron de precio, toda la pelota. Después presentaron un tráiler del Call of Duty Black Ops 3, del Zombie Mode, puntualmente. Uh-huh. A mí la verdad que no me llamó la atención para nada. Sí quiero decir que, digamos, parece casi, te diría, un juego totalmente distinto. Independiente. O sí. sea, si lo separaran en dos cosas distintas y este modo zombie fuera un juego aparte, me parece que por ahí tendría más éxito que... Bueno, no sé, porque Call of Duty realmente es como así súper exitoso, pero quizás podrían segmentarlo y apuntar con eso a otro mercado... Que por él interesa más eso que lo que es el tiros y mierda. Yo cuando lo vi pensé honestamente que iba a ser una especie de juego aparte de... No sé si... No estaba pensando en The Order, pero estaba pensando en algún juego así que tenía una especie de spin-off multiplayer con zombies. Y no sé, no se me ocurre cuál juego estaba pensando, pero como que dije, debe ser una versión multiplayer de tal juego, y de golpe era el Call of Duty. Eso me pasa porque no escuché la presentación, claramente. Tipo, estaba claro. Estaba viéndola mientras hacía otras cosas y me distraje justo cuando dijo que era el video. De golpe lo miro y digo, esto se ve interesante. De golpe aparece un zombie y fue como, esto dejó de interesarme. Y y cuando terminó fue como, es Call of Duty, de golpe no me importa una mierda. Pero bueno, nada. Se ve lindo, qué sé yo. Sí, se ve bien. Pero la verdad después, que saber que es un mapa dentro de Call of Duty te la saca totalmente. O sea, es como si no te interesa Call of Duty y ya está. Sí. Pero bueno. Después tenemos el Star Wars Battlefront, uh-huh. que mostraron un tráiler nuevo. Gente tirando rayitos, Luke Skywalker con la espada y toda la bola. Sí. Anunciaron la edición especial de la consola con Darth Vader. Que se ve horrible, sí. Que es bastante fulera, sí. A mí no me gustó. El control es una patada en los huevos y el sí, el control es horrible. Es el que tiene las cosas rojas, sí. ¿no? O es blanco. Tiene unas azules y otras rojas porque los lados de la fuerza, Maxi, pero es una pija. Ah, y la verdad que el decal de Darth Vader en la consola es una reverenda pija. No está bueno. Lo ves y es el vectorizado más barato que podrían haberle puesto. No sé. Sí. Yo te lo hacía mejor cuando estaba aprendiendo a usar la Pen Tool cuando estábamos estudiando. Es verdad. Cualquiera. Bueno, después de eso tenemos tráiler del Street Fighter V. Se confirma el anteúltimo luchador, que es Dalsim. Confirman la fecha de salida para el 16 de febrero de 2016. Dalsim tiene barba. Y anuncian... ¿Cómo? Dalsim tiene barba. Dalsim tiene barba. A todo el mundo enloquecido con la barba de Dalsim. Es lo mismo de antes, pero con barba, maestro. No tiene nada de distinto. Y bueno. Pero bueno, Y también anunciaron 6 luchadores para el primer año de vida de lo que es el juego, post lanzamiento. Por supuesto, lo único que mostraron fueron unas siluetas con un fondo medio loco, y ya la internet sacó quiénes son todos los luchadores. Para la gente que le interese saber, aparentemente son Alex, Yurien, Yuri, Balrog, Guile e Ibuki. Esos serían los 6 personajes que van a lanzarse a lo largo del año 2016, que van a poder ser desbloqueados con el Fight Money que se gana dentro del juego coleccionando y peleando peleitas y esas boludeces. Todavía no apareció Sagat, ¿no? No. Todo mal, loco. Aguante Sagat. La tienen todos adentro. Sí, bien. Tiger Uppercut para todos. Tiger Uppercut y Tiger Knee. Sí. Después de eso vino... Harada al escenario a hablar de Tekken 7. Nota al momento pie, Japón. Nota al pie, sí, todos los momentos Japón fueron como: loco, son empresas internacionales, traigan gente que hable en inglés, no rompamos las bolas. Tipo, ya está. No es Tokyo Game Show, paremos de boludeces. Tipo, encima que a los franceses no les cabe que les hables en inglés, les pones un japonés con un traductor al inglés. Es tipo, dale. Tené un poco más de respeto, ¿no? Sí. Bueno, Tekken 7 confirmado para PlayStation 4, por supuesto también confirmado para Xbox One, porque va a ser multiplataforma. Aparentemente va a tener muchas cosas agregadas nuevas que el arcade no tiene. Uh-huh. Y no sé en qué momento va a salir porque no dieron fecha. Sí, el trailer de solo mostró todos los Tekken anteriores y no mucho. Hizo una especie de recapitulación de los 20 años de Tekken. Considerando que el juego ya está en arcade, podrían haber puesto algo un poco más relevante a lo que es el juego en sí, me parece a mí. Pero bueno. Sí, no tuvo mucho que ver con nada, salvo que bueno, el modo historia creo que en el arcade no está, así que es solo tipo versus en claro. El arcade. Bueno, el modo historia pareciera ser una precuela del Tekken original, sí. O por lo menos parece que discute lo que pasó antes, no se sabe si uh-huh. La historia va a pasar antes o si el trailer ha sido una especie de flashback para establecer loco. La historia, digamos. Claro. Pero bueno. Después de eso hubo un tráiler del Battleborn, que es el MOBA, FPS, cosas locas, sí, así, géneros combinados. Sí, de Gearbox. Uh-huh. Va a haber una beta exclusiva para PlayStation 4 en 2016, en algún momento. Y después de eso viene el primer juego nuevo que se mostró en el Paris Games Week, que es el Boundless. En esencia, visualmente es un clon del Minecraft. Sí. Se ve más lindo, con más brillitos y más bloom y más efectitos locos. No visualmente también es un clon del Minecraft. No visualmente también es un clon del Minecraft. Sí. Pero lo que tiene, digamos, de, entre comillas, loco, es que tenés una suerte de portales que te permiten pasar de, no sé si son mundos, si son sectores de un mismo mapa. La verdad que no entendí. El Minecraft también tiene portales que te dejan pasar a un inframundo en el cual cada tile del mundo son 8 tiles del mundo normal. Entonces puedes caminar, no sé, 20 tiles, salís y hiciste, digamos, 16, digo, 1600 tiles en el mundo normal. No sé si se viene a cuenta, no importa. Y eso, o sea, aunque no te teletransportas directo, es como que yendo a través de ese mundo, que es particularmente más agresivo y hay monstruos, puede salir en otro lugar bastante lejano. O sea, agarró todo del Minecraft, que después le dé su propio twist, obvio, porque si no, no se lo compra nadie. Pero es un clon del Minecraft. Bien, ok, bueno, bien. Eso. Después de eso tenemos el Avicii Vector, que básicamente es el audio surf, pero con un nombre de un DJ famoso adelante, sí. Así que a nadie le importa. Sí. Tal cual. Y tenemos un nuevo tráiler del No Man's Sky con un narrador que cuenta cosas que la verdad no le di bola. Y nos dieron una fecha de salida que es junio de 2016. O sea, básicamente anunciaron que se retrasa el juego no diciendo nada y poniendo un tráiler nuevo. Así es. Dicho eso, mostraron un poquito más de combate y eso. Y no sé, cada vez que lo veo se ve un poco más vivo y lleno de cosas el juego. Eso se lo cedo. La verdad es que me parece que es hora de empezar a concretar más todas las actividades que se pueden hacer y eso. O de dejar de decir nada hasta que salga. Porque si me siguen diciendo... lo mismo. Si me siguen diciendo, ah, mira, podés subirte a la nave e irte al planeta y volar y qué sé yo. Tipo, ya lo sé, no me rompa más las pelotas. Tipo, eso, no sé. Sí. De última, mostrame una partida multiplayer de gente interactuando. Eso todavía no lo mostraron, ¿entendés? Y, claro. Y si hay mecánicas en el cual, ponele, yo te pueda dar a vos balas o un medkit o algo así. O sea, mostrame cómo colaboro o cómo me enfrento a otro jugador. Dejá de mostrarme cómo interactúo con el mundo, que ya lo entendí en el primer conchudo trailer. Y listo. Uh-huh. Eso. Bien, después de eso tenemos otro juego nuevo de Housemarque, que es el creador de Super Stardust HD, de uh-huh. el Resogun y de varios juegos de PlayStation, que se llama Matterfall. Sí. Mostraron un tráiler CGI, pero en realidad que a mí parecía ser in-engine, pero totalmente dirigido, no era gameplay. Sí, sí, por supuesto. Pero a mí me da la sensación de, por algunas tomas en particular, sobre todo las tomas donde se pone claramente la cámara de un... Sí, es un side-scroller. O sea, la cámara emula un side-scroller, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Me da la impresión de que va a ser un side-scroller 2.5D, que yo acá entre paréntesis puse Ikaruga en signo de pregunta, porque sí, justamente al final aparecen dos colores. Aparecen el color azul y el rojo, y no solamente eso, sino que el chabón tiene como emisiones de luz azul de su brazo, sí. Y todos los enemigos son rojos, y es como, bueno, ok. En algún sentido me parece que la mecánica de los colores va a tener que ver en algo. Por ahí es simplemente una rivalidad entre facciones y asumimos de más, pero tiene sentido lo que decís. Dicho eso, la estética me gustó mucho. Sí, como también decía, aclaro que es in-engine porque no creo que se vea exactamente igual, pero creo que se va a ver muy parecido al juego, lo cual me parece copado porque lo ves y se ve uh-huh. muy lindo. Y las tomas que mostraron de costado, que quizás es lo más parecido que podemos ver en el trailer de a lo que sería gameplay, me dieron una idea, sabiendo los juegos que hicieron los tipos, de decir, sí, esto va a ser divertido. O sea, va a ser un juego sí, arcade hecho y derecho y la voy a pasar bien. Así que tengo ganas de saber más sobre ese juego y veremos sí. cuándo podemos enterarnos más sobre eso. Es una de las cosas que realmente rescaté de toda la conferencia. Uh-huh. El Matterfall fue algo que me gustó mucho. Me gustó mucho la estética, posta. Para ser sci-fi genérico, era del mejor sci-fi genérico que vi en mucho tiempo. Sí. Pero bueno... Uno de los mejores sci-fi genéricos. Claro, de la sí, el premio en la caja, ¿viste? el quote atrás. Bueno, después de eso tenemos Ratchet & Clank, que va a salir en primavera de 2016, que es la remake sí. para PlayStation 4 del original. Es medio reboot en algunos sentidos, de que cambiaron cosas. Yo había visto una entrevista que no me acuerdo cuándo la sacaron, pero básicamente agarraron y reimaginaron los niveles, ¿no? O sea, ponele, yo no lo jugué, pero contaban que en el primero tenían una parte que había una secuencia en un tren en la cual tenías como, no sé, ponele que 5 vagones y tenías que llegar hasta la locomotora y terminaba el nivel. Y acá es como que, bueno, tenemos 20 y da una vuelta a toda la conchuda ciudad y todo se ve increíble. Y es como, bueno, está bien. Entonces es como agarraron y hicieron el Ratchet & Clank de nuevo para PlayStation 4, ¿me entendés? Claro. Es un reboot más que un remaster o un remake, me parece. Claro. Sí, está bien. Pero, o sea, los llamones le metieron más onda. Tengo entendido que la trama va a ser la del juego original, no va a ser un reboot de cambiamos todo, va a ser un... Sí, porque justamente un poco la idea es que este juego salga en tándem con la película que están haciendo. Claro, entonces es como complementario a eso. Seguramente también por eso viene por ahí la fecha de salida. Después de eso tenemos Horizon Zero Dawn, que mostraron animales que ya habían mostrado. Si bien la demo es en un lugar, creo que geográficamente es distinto, uh-huh. pero digamos el contenido de la demo fue muy similar, porque mostraron esas gacelas que tienen los tubos verdes locos en la espalda. Sí, escuché en el Giant Bombcast que era lo que mostraron en puertas cerradas en la E3. Okay. Y básicamente mostraron más en detalle las habilidades del tiranosaurio loco robot ese. De hecho, hay un video aparte en el cual está perdón, está el mismo sí, chabón, no mueras, dando una especie de entrevista y contando que el robot ese en particular, como decía ahí, tiene 95 placas de metal distintas que puedes destruirle, tiene como 23 tipos de ataques distintos que te puede hacer. No sé cuántas animaciones y no sé cuántos mil polígonos, ¿viste? Todos los numeritos así, que es tipo, ok. Y nada, y es se ve interesante, pero sí, es lo que vimos la otra vez, con un par de armas nuevas quizás. El arma de las tripwires, esas me pareció bastante copada. Eso está copado. Uh-huh. Después, algo que fue un momento que me pareció que estuvo piola lo que hicieron es que los chabones activaron el modo debug del juego y el chabón dijo: ¿crashó el juego? No crashó, es el modo debug. Sí, un poco sobreactuado, pero funcionó. Sí, un poco sobreactuado, pero bueno. La cuestión es que con el modo debug los chabones tienen la cámara libre y te mostraron, hicieron zoom al bicho este, al dinosaurio gigante y toda la bola. Uh-huh. Me pareció un lindo toque, o sea, el hecho de que también te demostraran de que era el juego corriendo en vivo, el hecho de que pudieran activar el modo debug, también es una forma de decir, bueno, ok, mira, te estamos corriendo el juego posta y no es un video prerenderizado, sí, ni es un video grabado. A la vez también es una forma de decir, probablemente esto está corriendo una computadora bastante atómica en vez de una PlayStation. Pero sí, bueno. También. Démosle el beneficio de la duda de que puede estar corriendo en el dev kit de Play 4. Sí, seguro. Pero nada, me entendiste. Después de eso, un tráiler de Bloodborne The Old Hunters, que es la expansión, sí, que ya todo el mundo sabe que va a salir el 24 de noviembre. Y después de eso mostraron Drive Club Bikes, que es disponible. Sí, que ya está disponible. A partir del momento que terminó la conferencia, estaba disponible en el PlayStation Store para bajar. Es motos en el Drive Club. Motos, por supuesto, de alto octanaje, así súper alta gama y toda la pelota. Uh-huh. Lo bueno que tiene es que es un DLC standalone. Si vos tenés el Drive Club original, lo vas a pagar $15. Si no tenés el Drive Club original, lo vas a pagar $20. Pero no, la cuestión es que. El Drive Club. Sí. Exactamente, puedes jugar sin la necesidad de tener el juego original. Bien. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el Gravity Rush 2. Fue confirmado para Occidente. No sé por qué el signo de pregunta ahí. Porque, digamos, la confirmación oficial no la dieron. Si bien mostraron gameplay y mostraron lo que es el nuevo sistema de combate y que vas a poder luchar junto con la otra minita que también hace ataques así gravitacionales locos. En la conferencia no dijeron está viniendo, bla, bla, bla, pero creo que está el anuncio en el canal de YouTube de ellos. Pero okay, bueno no entonces. Importa. Listo, nada, está perfecto, confirmado para Occidente, así. Aguante todo, Gravity Rush. Muy loco que yo, en la versión japonesa de este trailer, que es básicamente lo mismo, pero sin el texto en inglés, no sabía, pero ahora sé que la otra minita que pensamos que era un personaje co-op es en realidad un personaje de la IA, lo cual es uh-huh. medio raro. O sea, es como un assist, o cómo funciona, no sé. Me parece que es como un assist y está fraseado de una forma en la que parece que va a ser más relevante de lo a que mí, es, pero no sé. Sí, a mí lo que me dio la impresión por cómo está fraseado en el juego, porque dice tag, no sé, tag team, no sé cuánto attacks, me da la impresión de que vos la vas a poder sumonear o pedirle ayuda o algo así en momentos puntuales del juego, como por ejemplo la boss fight que estaba teniendo la mina. Entonces por ahí justo viene para ese momento, te ayuda y después de eso se va a la mierda. Como si fuera un assist. Y vos seguís jugando solo. Como si fuera un assist. Lo que sí más me intrigó de todo lo que mostraron fueron los dos modos nuevos de gravedad que tenés, que son el modo lunar y el modo Júpiter. Sí. Que el modo lunar es tipo, te permite hacer ataques rápidos, como justamente la gravedad de la luna es menor, sos más liviano, entonces por ende serías más rápido. Y sí, el modo Júpiter, como la gravedad es más fuerte, tenés ataques más poderosos y cuando pegás es como se mierda todo y explota toda la mierda y es genial y aguante me todo. Me gusta que el set de animaciones de la tipa varía un poco con ambas cosas, ¿viste? Como que sí, cuando está con Júpiter va pesado, caminando va así medio como robot la mina. Sí. Y en el otro va corriendo super ninja y está bueno. Pero bueno, nada, se ve hermoso el juego, es el mismo trailer que vimos en Tokyo Game Show, y nada, se ve igual de hermoso, eso. Uh-huh. Después mostraron un trailer del Uncharted 4 multiplayer, que básicamente fue una especie de dramatización de una partida en la cual la cámara iba de un personaje a otro mostrándote distintas situaciones locas que pueden llegar a darse hipotéticamente. Lo más interesante y loco que pasó me parece que fue que en un momento un personaje le pasó a otro un medkit como arrojándoselo como si fuera una granada y el otro se curó, lo cual implica una especie de partir, o sea, no fue que fue y le hizo un revive. El chabón estaba medio hecho mierda y el otro le tiró un buff, digamos. Eso me parece que es algo que pocos juegos tienen y añade a lo que es el co-op dentro de una partida de multiplayer, que es algo copado cuando juegas con amigos, ¿no? Poder de alguna forma ayudar a tu compañero más allá de matando a sus enemigos, que en realidad es robarle los frags, digamos. Y además de eso mostraron como que va a haber consumibles o ítems que te van a dar poderes y cosas paranormales en relación a lo que pasó en las historias de los juegos anteriores y probablemente del 4, que obviamente no se sabe mucho todavía. Se mostró el ataúd del primer juego, del que salía toda la cosa loca esta que volvía locos a los españoles. Y también se mostró que Elena como que se prendía fuego con el coso de las aguas locas del 3 que te hacía flashear que la gente estaba prendida a fuego. Y nada, whatever. Espero que eso sea un modo o una especie de mutator a los modos normales y que no sea regular. Porque el multiplayer de Uncharted es algo que me parece disfrutable, aunque no lo frecuento. Pero digo, me gustaría meterme a jugar y jugar un modo normal y otro modo en el que pasen todas esas cosas locas por separado, porque no sé si estaría bueno que estén presentes en las partidas normales, pero bueno. Sí, se me ocurre que van a ser opcionales, no creo que estén obligatoriamente sí o sí en todas las partidas. Asumo que va a ser un toggle de decir, bueno, ok, activame las cosas paranormales místicas o no. De hecho, como los Uncharted anteriores, va a ser peer-to-peer el multiplayer, así que es probable que el que hostea elija esas cosas. Bien, después de eso tenemos la demo en vivo que mostraron del Dreams, el nuevo proyecto de Media Molecule. Uh-huh. No sé si este va a ser el nombre definitivo o si todavía es un working title, Dreams. Pero bueno, la cuestión es que lo que mostraron, a mí en lo personal, no es algo que me vuelva loco. Sí puedo entender, digamos, y puedo apreciar la cantidad de laburo que tiene eso por detrás. Claro, el aspecto y técnico es muy interesante. Claro, exactamente. Y sí me parece que puede ser una herramienta muy, muy útil y muy copada. Por ahí no tanto como juego, pero sí como herramienta creativa para otros ámbitos. O sea, yo cuando lo vi que estaban haciendo la demo y qué sé yo, me imaginé, digo, esto se puede utilizar como herramienta de aprendizaje para determinadas cosas. Sobre todo, por ejemplo, si vos tenés la capacidad, no sé qué tanto podrás meter mano en cuanto a comportamiento de personajes y movimiento de las cosas y demás, pero si vos podés armar, por ejemplo, circuitería lógica como podías armar en el Little Big Planet y tenés, digamos, una forma y una interfaz simple de hacerlo, como es el aparatito del bichito ese loco que vuela por el medio de la pantalla, me parece que estaría bueno que eso se puede utilizar a nivel para poder enseñar ese tipo de cosas, cómo funciona una circuitería lógica, cómo funciona, por ejemplo, los distintos comportamientos de un personaje, interacciones entre personajes y todo ese tipo de cosas. Además de, por supuesto, las típicas locuras que seguramente van a hacer todos los chabones, como niveles así súper locos, el típico de que se mueve todo automáticamente y vos estás parado así en un lugar y no haces nada, y la típica que ya conocemos de los Little Big Planet. Yo creo que lo más interesante del Dreams y creo que es a donde apuntan también, es el aspecto de la narrativa que se puede hacer. O sea, así como me resulta interesante ver cómo distintos game designers hacen niveles en el Mario Maker, me parece que podría ser interesante ver cómo gente que hace historias o hace juegos narrativos hace aventuras en el Dreams. Dicho eso, mi interés por comprarlo es nulo a negativo. No, totalmente. Porque no. Me parece que está apuntado a un público que no existe. No sé, ojalá tengan suerte con eso y todo eso, pero me parece que Media Molecule se fue un poco a la goma con el playeo de aguante el User Generated Content y está apuntando a un lugar del mercado que no está ahí. No sé, no le veo un futuro muy copado a ese juego. No, yo entiendo lo que decís y en cierta forma también lo comparto, pero me parece muy loable de parte de los chabones que, no solamente de Media Molecule, sino también de Sony, que les haya dado la oportunidad de poder hacerlo. O sea, de que esto siquiera exista. Sí, no, a ver, de nuevo, a nivel estrategia de marketing, de decir, tipo, en PlayStation apoyamos la innovación y hacemos esto posible, y como proof of concept y como juguete tecnológico está resarpado, me parece que como producto comercial no es tan viable, ¿me entendés? Sí, pero bueno, no sé. Justamente me parece que la idea detrás de esto, por lo menos por lo que dijeron y por lo que mostraban, es hacer una suerte de plataforma de creación. Después de ahí veremos a ver a dónde termina yendo y si lo terminan moldeando un poco más para que sea algo más que simplemente eso. Sí. Pero bueno, solo el tiempo dirá. Cabe aclarar que también al final de la demostración dijeron que va a haber una beta en 2016. Y no sabemos mucho más al respecto, más que eso. Sí. Después de eso apareció Shuhei Yoshida en el escenario con así su típica chinosidad de medio English que se entiende un cuarto de lo que dice, pero está todo bien porque como se ríe es buena onda. Bueno, y de nuevo, me parece mejor eso que los chabones que venían con un traductor al inglés en un evento en Francia. O sea, qué sé yo. Sí. Y se entiende, la verdad que se entiende mejor que otros. Lejos. Sí, sí. A Yoshida se le entiende bastante. Bueno, Yoshida apareció para justamente hablar un ratito sobre PlayStation VR y presentar toda esta suerte de micro segmento dentro de la conferencia, donde arrancó hablando de un juego que presentaron en la E3, pero lo trataron así bastante como por arriba. Mostraron el Rix, que está desarrollado por Guerrilla Cambridge, que es un estudio que había desarrollado el juego de PSP de Killzone. Es un juego de equipos. Es otro trailer distinto al que mostraron en la E3, pero también es todo prearmado y no te muestra gameplay directo. Y tiene un montón de gente mirando a la nada con un holograma de cómo se vería en su cara digamos, como estrategia. Lo que podemos sacar de todo este segmento en líneas generales, me parece que la estrategia de cómo vender los juegos en VR no la tienen para nada clara y no tienen ni idea de lo que están haciendo. Sí, la verdad que el Rigs debería mostrar el gameplay hecho y derecho. De hecho, el HUD que mostraron en este trailer en particular lo vi y dije, eso es horrible y te saca parte de la visual, es bastante choto. Sí. Y me molesta que en todo el conchudo trailer muestran que los chabones miran para todos lados y la cámara siempre está restática. Y es tipo, a ver, mostrame si el chabón tiene libertad de visión en el robot o no, ¿me entendés? Mostrame si cuando el chabón gira la cabeza gira el robot o si puede moverse para un lado y girar para el otro. Porque eso es algo que es relevante para mí. No me interesa ver cómo el chabón pone caritas o lo que sea. Dicho eso, de todas las experiencias que mostraron, si querés vamos una por una, pero la de la película esta, que era el chabón que cruzó las Torres Gemelas en una abajo, The Walk. Sí. Básicamente es la mejor porque no es un juego, es una experiencia y es una cosa 100% de marketing. Y el video que mostraron también está hecho por una agencia de marketing que son mejores vendiendo humo. Te lo puedo decir de primera mano porque laburo en una de ellas y hacen videos que decís, wow, qué interesante esto, pero sabes cómo se hizo y sabes que no es así, una mierda. Pero bueno, nada. Bien, sigamos con. Vamos uno por uno y cerremos lo de VR. Until Dawn, Rush of Blood es una especie de cosa temática, onda. Onda Casa del Terror o medio montaña rusa en la que es un shooter en rieles. Salen cosas que te atacan y vas en un riel así, es como un shooter on rails. On rails, digo. Robinson the Journey es básicamente. Mostraron un trailer CGI, no, eso sí, no era in-engine ni a palos. Ni a palos. En la que una pelota flotante con ojo azul que no es Whitley te habla como si fuera Whitley y te dice, ah, vamos a tipo escaparnos de estos dinosaurios que nos van a cagar pisando. Y después de eso viene otro dinosaurio que te quiere comer y fin. Sí, va a salir primero en PlayStation 4, o sea, va a ser un exclusivo, no un exclusivo, sino un exclusivo temporal. Sí. Y está hecho por Crytek, eso hay que notarlo. Sí. Está con el CryEngine. Después el Battlezone, que es la remake de la saga más, una de las sagas más viejas de Activision. Uh-huh. Creo que era de Activision. Sí. Me parece que, o sea, sí. El estudio que mencionaron es el estudio que lo hace, pero la propiedad intelectual... Rebellion. Sí, la propiedad intelectual creo que era de Activision. No, de EA es, perdón. Que nada, yo jugué al Battlezone de los 90s de PC, que es otro juego que anunciaron hace un tiempo que también lo van a rehacer. Así que están reviviendo, uh-huh, las dos sagas, digamos, la saga original, que era la de los arcades, en la cual te metías en una especie de tanque gigante y jugabas ahí medio flasheando Tron a pleno. Y después, sí, la otra saga, que es basada en ciencia ficción y colonización de planetas, que está buena y ojalá que la revivan pronto. Esta se veía así como es. Tron a pleno, así que bien, supongo que es lo que debe pasar con este juego. No sé. Sí. No sé si se veía tan interesante, capaz. No, a mí estéticamente la verdad que, digamos, si bien el estilo artístico estaba bien, no fue algo que diga así como, no, boludo, no había, bueno, no había variedad de enemigos, o sea, no. Claro, eran todos tanquecitos. Claro, no sé si es todo 100% fiel al juego original, pero se me hace que el juego original no tenía variedad de enemigos porque no le da el proceso, y ahora como que sí te da, así que podrían ponerle otras cosas, digamos. Claro. Pero bueno. Bien, después de eso ya tenemos lo que comentamos, la The Walk Experience, que es un montón de gente teniendo vértigo en un coso de VR. Y después de eso, Yoshida anunció que hoy en día hay más de 200 developers trabajando en proyectos para PlayStation VR. Mostraron el típico montaje de jueguitos, entre los cuales aparecen todos los que nombramos recién, más el London Heist, que era una demo técnica que habían mostrado en la E3 y ahora lo están transformando en un juego. Uh-huh. Mostraron varias otras cosas más. El Final Fantasy XV, no sé por qué va a tener soporte para PlayStation VR. El 14, no el 15. No, perdón, sí, es el 14, ¿verdad? Sí. Es verdad. Creo que simplemente tenés un modo, un tipo, tenés la posibilidad de jugar en primera persona. No sé. Ok. Bueno, whatever. Y por último, anunciaron el Tekken 7 para PlayStation VR. Que esto yo al principio, cuando lo anunciaron, dije, ¿qué carajo tiene que ver Tekken con esto? Después, escuchando, no me acuerdo qué podcast. Sí, no me acuerdo cuál era, pero sé lo que hablas. Pero comentaron que los Tekken históricamente traen muchos juegos, modos de juego alternativos o secundarios que muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la experiencia central de Tekken. Y eso me hizo pensar en las demos técnicas que mostraron, tanto en el Tokyo Game Show del año pasado como en la E3 de este año, de la Summer Lesson y la no me acuerdo cuánto Lesson, que eran dos proyectos de Namco puntualmente dirigidos por Harada. Uh-huh. Y se me ocurre que van a tener que ver con eso, que es tipo un simulador de minita, que vos estás con, o sea, sos un chabón que está con una minita en un lugar y es tipo, hagamos un dating simulator. Ahí está, no me salía la palabra. Bien. Eso. Era un dating simulator en primera persona. Así que probablemente tenga, se me ocurre que va a tener algo que ver con eso. Pero lo van a meter dentro del Tekken 7 porque no vale la pena sacar un juego aparte de eso porque va a vender 3 copias. Bien. Sí, puede ser. Pero bueno, Gran Turismo Sport fue otro anuncio que no tenía que ver directamente con VR, pero dijeron que tiene que ver con eso. Y básicamente lo que dijeron es que es una... O sea, lo brandearon como Sport porque es una nueva experiencia, bla, bla, bla, whatever, lo que sea, Next Gen. Y dicen que están rehaciendo todo el motor y todo de cero porque tiene sentido, es otra plataforma. Y uh-huh. Básicamente va a haber una beta a principios de 2016. Y es como que está más enfocado a una movida de competitividad internacional, de que puedes representar a tu país o inclusive representar a la marca de fabricante de auto que te gusta a vos. Y como que tenés distintas categorías en las cuales vas a competir y rankeando en el mundo. Así que es como que es más orientado a lo que es Games as a Service y todas esas cosas, ¿no? Y, sí. Y como que el branding nuevo también da una idea de que probablemente lo mantengan por varios años y sea una especie de experiencia más tipo el Drive Club, diría, de que le van sacando contenido y es un más MMO-ish, sí. Quizás con expansiones o packs de autos que se vayan bajando, no sé. Sí, otra de las cosas también que anunciaron es que, digamos, gracias a un convenio que firmó, creo que fue Sony, junto con la FIA, que es la Federación Internacional del Automotor, van a haber torneos oficialmente homologados por la FIA. No sé cuál va a ser el premio, ni cuál va a ser la recompensa, ni nada de eso, pero digamos, van a ser torneos validados por la FIA y van a servir para algo. ¿Para qué? No sé, pero van a servir para algo. Así que bueno, eso por otro lado. A mí lo que me da la impresión es que esto me parece que es una forma que tienen ellos de establecer como si fuera una submarca de lo que es Gran Turismo, porque me da la impresión de que Gran Turismo 7 realmente va a existir y va a ser un juego aparte. Sí. Y esto lo van a manejar más como una plataforma para lo que es justamente lo que vos decías. Por ahí inclusive todo lo que tiene que ver con online y todo eso lo manejan a través de Gran Turismo Sport. Y lo que es Gran Turismo 7 es, digamos, el modo, entre comillas, single player. Y lo que es la parte de la simulación y los autos así súper locos y místicos y qué sé yo. Y lo que es la parte carrera y lo que es, digamos, la parte competición va por el lado del Gran Turismo Sport. Sí, veremos. O sea, yo creo que puede haber un Gran Turismo 7, pero no esperaría que salga por un tiempo. O sea, como va a ser más adelante, sí. Yo creo que el Sport va a ser la experiencia de acá a la próxima entrega de Gran Turismo. Pero lo que digo es que el modelo de negocios probablemente sea más tipo el Drive Club. Que, seamos honestos, el Drive Club tomó bastante de Gran Turismo también. Pero digo, me parece que se va a enfocar mucho más a esto de estadísticas online, competencia con otros jugadores en otros lados del mundo y eso, como dicen que lo va a hacer, que en lo que es tu desarrollo personal dentro del juego, como lo hacía el 6, que dicen que todo era sobre sacar la siguiente licencia y obtener los nuevos autos y todo. Aparte, no me sorprendería si no tuvieran un énfasis bastante fuerte en lo que es DLCs, ¿no? Porque si es algo a mantener a futuro, obviamente el contenido... Por supuesto. Debe haber contenido gratis, pero también debe haber contenido pago como expansiones, digamos, como las motos del Drive Club, justamente. Sí, por supuesto. Pero bueno. Lo último que voy a mencionar al respecto es que me flasheó zarpado en una parte que estaban mostrando, tipo, cuando primero hacen el cambio de imágenes comunes a el juego, fue tipo... Ah, boludo, se ve zarpado en bien. Sí, digamos que... O sea... Si no estás viendo el gameplay, siempre... es como que el Gran Turismo en las cinemáticas y eso siempre se ve increíble. Y el gameplay se ve un cachito peor, pero se ve de la concha de la lora, sí. Sí, se ve de la reputa madre. Cuando muestran, tipo, que van andando por los pianitos el Mercedes esecito re flashero, fue tipo... Sí. Holy shit, boludo, se ve realmente muy bien. Sí, tal cual. Bien, después de eso tenemos Michael Ancel con su juego Wild, subió al escenario y mostró un poquito más de lo que es el juego, contó de qué la va, básicamente, porque no sabíamos nada más que un par de trailers que se habían mostrado. Aparentemente vos, como jugador, personificás a un shaman de una de las tantas tribus que asumo van a estar poblando el mundo. Y como shaman vos vas a tener la habilidad, asumo que esa habilidad va a ir aumentando con el progreso del juego, de poder llamar y pedir ayuda a los distintos animales que lo habitan. En el caso puntual de la demo mostraban cómo vos podés tomar control de un águila para justamente poder capturar otro animal. El chabón después llama a un oso para usarlo de montura. Sí. Y te muestra, digamos, todo un camino que tiene que hacer con una quest particular que era que tenía que curar a una minita de la tribu de él porque le había mordido una serpiente venenosa. Claro. Entonces el objetivo era llamar al dios de las serpientes para preguntarle cómo hacer un antídoto para veneno. Sí. Entonces, bueno. Me pareció que las mecánicas se veían bastante sólidas, las de dominación y colaboración con los animales. Bastante pulidas las animaciones de los animales también. Animaciones, boludo. Una de las cosas que más me sorprendió fueron las animaciones de los animales. Están realmente muy bien. Sobre todo la de la liebre. Sí. Cuando empieza a correr, boludo, dije. Sí, como nada, está también re así. Bien hecho. Muy bien, la verdad. Y me gustó inclusive. Aunque no sé qué tan necesario. O sea, digo. Como sos un shaman, es como que hay mucho con el mundo espiritual y toda la bola, y ahí es como que sumoneas a los dioses, como decía. Pero me gustó la representación de la diosa serpiente loca, cómo aparece y todo, me pareció muy bien dirigido, ¿viste? Sí. Más allá de que la Bessie es básicamente una mina en bolas con escamas, que está todo bien, pero bueno. Pero es gigante. Claro. Pero me pareció como... Está bueno porque es una representación... aunque exagerada y medio de cómic, el hecho de que la mina esté tan buena y toda la bola, me pareció que era una representación bastante tribal de lo que sería un dios de serpientes, ¿me entendés? Está bien. Sí, es inclusive como... por ahí, o sea, por ahí es leerle demasiado entre líneas, pero tiene hasta inclusive una cosa medio bíblica metida también ahí en el medio, por el tema de la serpiente, Eva, sí, la mujer y todo eso, es como... Si querés, es, por eso te digo, por ahí es hilar demasiado fino, pero tiene también un poco de sentido por ese lado y es como, bueno, ponele. Sí. Como menos, como algo interesante. Sí, sí. Pero puntualmente lo que a mí más me llamó la atención de todo lo que mostraron eran, primero y principal, las animaciones de todos los animales. Realmente están muy, muy bien logradas. Inclusive cuando el águila se zambulla así para agarrar la serpiente, boludo, cuando pliega las alas así para atrás, que se va sacudiendo por la turbulencia que le genera el aire, sí, está re bien hecho, boludo. Tiene esos detallitos así súper boludos que te demandan un montón de tiempo a hacer, que la verdad que me gustó. O sea, no sé si por ahí seguramente tenga que ver bastante más como para terminar de convencerme de comprarlo o no eventualmente cuando salga, pero digamos como que me generó interés de querer ver más del juego, por lo menos. Sí. No me sorprendería que termine siendo un juego de PSN eventualmente, de PSN Plus igual, pero nada, en un futuro digo. Pero la verdad que se ve interesante. Hay que ver cuánto pueden estirar la premisa, porque no que me parezca que el combate es esencial para todos los juegos, pero me parece que este juego va a depender mucho del no combate, y por lo que mostraron no sé qué tanto lo pueden estirar sin volverse aburrido, ¿me entendés? Es tipo, claro, uy, tengo que ir para allá, bueno, llamo al oso. Uy, tengo que ver a qué onda el terreno, bueno, llamo un águila. Y es como, siempre voy a hacer lo mismo, me parece. Es la impresión que me da, ¿me entendés? Pero bueno. Claro. Bueno, y después, por último, de lo que es la presentación, cayó David Cage con, no sé, esquipié directamente lo que dijo y vi el tráiler. Y te perdiste la mejor parte, no me Nico. Importa. El chabón agarró, subió al escenario y dijo básicamente tres palabras, y una de esas tres primeras palabras que dijo fue emotion. Y fue tipo, sí, boludo, gracias por hacer esto por mí. Te lo agradezco. ¿Y no habló de la cantidad de polígonos? No, pero dijo emotion y eso fue muy importante para mí, porque me reí mucho. Pero bueno, la reacción del público, que cabe destacar que los franceses, con todo el mundo hablando en inglés, no estaban contentos para nada, como hemos dicho. Fue bastante positiva. Apenas aparecieron las primeras tomas que iban mostrando que básicamente era el juego que queríamos que sacara David Cage cuando sacó la otra pelotudez con la minita esta. Sí, la demo técnica que se llamaba Cara. Sí, pero después sacó la boludez de Beyond Two Souls y todo el mundo quedó con cara de ¿por qué no sacaste el otro juego? Pero bueno. Ah, sí, bueno, también. La cuestión es que, bueno, David Cage presentó Detroit Become Human, sí, que es justamente la historia de qué es lo que pasa cuando el androide este de la demo técnica Cara termina saliendo de la fábrica donde justamente fue ensamblada. Uh-huh. Aparentemente esta minita, mejor dicho, androide, porque es un androide, tiene alguna cosa loca media especial, porque no se comporta como el resto de los androides que existen en la ciudad. Los androides aparentemente se ven como humanos, pero son maquinitas en realidad. No tienen ninguna demostración de nada, simplemente son como herramientas que los humanos utilizan. Y cuando la mina esta va caminando y pasa cerca de estos androides, es como que los androides de repente cobran conciencia y se vuelven, entre comillas, más humanos. Veremos a ver dónde termina todo esto. A mí, digamos, la premisa que muestran es como usualmente suele pasar en los juegos de David Cage. La premisa que muestran en líneas generales me interesa. Lo que me termina sacando las ganas totalmente de jugar es el gameplay. Sí, sí, no sé. O sea, yo lo que vi... A mí me gustó en su momento Heavy Rain. Me parece que fue un juego interesante. Y me había gustado el Indigo Prophecy. Así que medio como que... A pesar de que ya no me copa tanto como antes ese gameplay, que antes lo veía como algo distinto al menos, digamos. Ahora ya no lo veo ni como innovador. Yo creo que lo voy a jugar porque la temática me interesa lo suficiente. Me parece que Cyberpunk siempre es mayor a todo lo demás. Y me parece claro. que el transhumanismo y los planteos sobre la identidad del ser y esas cosas son de las mejores cosas de las que se puede escribir o se puede leer, mejor dicho, y ver una peli y jugar un juego. Y creo que a nivel narrativo pueden llegar a algo muy copado. Dicho eso, son famosos por tener plot holes en sus juegos estos tipos y por tener secuencias de acción medio como super scripteadas locas que se pueden ver bien pero se juegan para el culo y decís, ¿por qué no me lo haces una cinemática y me dejas de joder y hacemos una aventura gráfica normal y listo? Y cosas así. Pero bueno, digamos, por así decirlo, cuando salió Beyond Two Souls ni me gasté en averiguar de qué iba realmente. Yo tampoco. Y este es como, cuando salga lo compro, así. No sé si day one, pero es como, lo voy a jugar, ya está decidido. Y eso implica que para mí es un juego ya de por sí superior al otro por una cuestión de temática, más allá de todo lo demás. Bueno, será cuestión de que cuando lo juegues y me cuentes qué onda, yo te diga, bueno, está bien. Sí. y ahí termine la conversación. Sí, de última sale jugarlo para el canal de YouTube, venís y lo juego yo y lo vemos los dos. Ah, puede ser. No es una mala idea. Hay que traer una capturadora, pero se puede hacer. No sé. Bien, después de eso hubo algunos anuncios, barra confirmaciones, barra información extra sobre algunos juegos. Puntualmente anunciaron el Outlast 2, juego que originalmente es el de la camarita con Night Vision y la gente que está re loca, que anda corriendo por adentro del hospital ese loco. Sí. Por supuesto es de miedito y todas esas cosas, ninguno de nosotros lo va a jugar. No. Así que eso. Y después dieron más detalles sobre el Nier Automata, que es el nuevo juego que está desarrollando Platinum Games, por supuesto para Square Enix, que es el que con, digamos, el que tiene el dueño de la franquicia. Exactamente, el dueño de la franquicia. Y la verdad que por lo que se mostró en el primer tráiler, debo decir que primero y principal, cuando dijeron Platinum Games, a mí ya me compraron y yo ya estoy pagando así $60, dame el juego. Pero después de haber visto las imágenes del gameplay y demás, estoy totalmente más convencido que antes y realmente me gustó mucho lo que vi. El combate me pareció muy bueno, de hecho me hizo acordar mucho a lo que es el combate del Rising, no tanto, o sea, en cuanto a velocidad estoy hablando, sí. En cuanto a velocidad, en cuanto a pacing, es parecido al Rising porque es un, me da la impresión de ser un poquitito más metódico y tiene sentido con el teóricamente género al que pertenece este juego, que es un action RPG. Sí, en teoría, sí. A mí me llamó la atención, porque no sabía, no sé si ya se sabía, pero me llamó la atención que estaba hecho por Platinum y que era así de acción. Pensé que iba a ser más RPG estándar. Considerando que el Nier 1 era un JRPG, digamos. Uh-huh. Y nada, la verdad es que se ve interesante, pero yo personalmente, porque me recomendaron mucho el Nier, le daría una chance al Nier antes de pensar si quiero o no jugar. Sí, no, no, yo me lo voy a comprar y lo voy a jugar en Nier, o sea, eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, nada, se ve copado, así que si te gustó el primero o si te gustan los juegos de Platinum, ahí tenés, básicamente. Así es. Bueno, sí. En líneas generales, eso fue, digamos, toda la información que salió de la Paris Games Week. No sé si querés hacer algún cierre de conclusión o lo que sea. Mira, no en particular. Me parece que Sony se aprovechó bien. Creo que, según me contaron, porque no me acordaba, el año pasado lo hizo también. Pero se aprovechó bien de no meter fichas a la Gamescom, sino meterlas acá, porque como que no tiene mucha competencia en esta fecha en particular. Así que claro. Una movida bastante astuta de su parte. Y me parece que las cosas que presentó en general estaban bastante bien, como para mantener la fe de los fanáticos, digamos, y a la vez, como decía, mandar un mensaje de estos son los juegos que hay y que se vienen en una época en la que nadie más lo está haciendo. Entonces es como la atención está sobre Sony en esta semana. Claro. Así que nada, a nivel estrategia de ellos me parece muy bien. Y honestamente me copa que el Gravity Rush salga en Occidente. Y tengo el 2, digo. Y le tengo muchas ganas al 1 y al 2. Así que ese creo que es el juego que más me interesa de lo que vimos. Aunque... nada, el Horizon se sigue viendo bien y un par más por ahí me resultaron curiosos. Digamos como que es el que más inmediatez, o por lo menos el que más inmediatamente vamos a tener acceso, porque sale ahora en febrero, que falta re poco el tiempo. Entonces ¿cuál, como, perdón? El Gravity Rush. Ah, el, sí, bueno, y de hecho el remake del 1 salía antes, ¿o no? Sale en febrero justamente. Ah, perdón, claro, antes salía en Japón, ok. Pero sí, digamos, el Gravity Rush de todo lo que mostraron es lo único que realmente es como... Sí, lo voy a jugar de una. El resto son más onda... me interesa, no me interesa. Pero me pareció sólida la presentación y me pareció que estuvo bien. No sé. Sí, yo lo mismo. Destaco el Gravity Rush. Y a mí, en lo personal, la verdad que me gustó casi de igual forma lo que vi del Matterfall. Por supuesto, una sí, vez la verdad que sí, me olvidé, pero sí. Una vez que hagamos gameplay 100% capturado in-game, va, digamos, a servir como veredicto final. Pero en líneas generales, lo que mostraron, sí, es como así, digamos, conceptual. Mismo quiero probarlo, no te digo me lo compro, exacto, pero es como si alguien, si tengo acceso a él para probarlo, una demo, lo que sea, de una, tengo todo el interés. Sí, sí, sí, totalmente. Sí. Así que bueno, eso fue el Paris Games Week. Y ahora nos vamos a ir al Special Move y después nos vamos a ir a otro lado, que es a jugar jueguitos y esas cosas. Como había dicho antes, acá estamos en el Special Move, donde tenemos recomendaciones, de las cuales Nico no va a dar ninguna porque no puso nada. Así es. Así que voy a simplemente decir yo, what is this? Porque, como ya seguramente se habían enterado en su momento, un modder loco, agarró y extrajo todos los audios originales del Resident Evil 1 para PlayStation 1 y Sega Saturn en su momento, y los importó en el Resident Evil HD, que salió hace escasos 10 meses, una cosa así, porque salió, creo, o este año o el año pasado. El pasado, creo. Bueno, la cuestión es que salió ahora hace poco. Entonces agarró y le puso todas las voces viejas al juego nuevo. Y si ustedes quieren hacer lo mismo, les voy a dejar el link para que se bajen el mod y vean las instrucciones. Está bien detallado cómo hay que hacer. No hay que hacer ninguna cosa loca. Hay que mover archivos de un lado al otro. Y esa típica cosa de los mods. Le pegué un trompazo al micrófono. Y bueno, sí, porque estoy así como muy, muy agitando las manos y esas cosas. Pero bueno, nada, búsquenlo. Les voy a dejar directamente el link para bajárselo. Y nada, aquellos que quieran disfrutar del poder de las voces de los 90 en el Resident Evil, háganlo, porque realmente vale la pena, sobre todo porque va a ser un gran contraste entre las visuales y lo que dicen. Y es genial todo, y aguante todo siempre. Sí, bien. Videos en YouTube, hay podcast donde puedo escucharlo, gente y todas esas cosas que vienen ahora. Sí. Go. Bueno, nos pueden seguir, gente, a través de iTunes. Si van a iTunes y buscan Spreadshot News, estamos ahí. Si no, en nuestra página tenemos el feed en spreadshotnews.com/podcast. Eso lo copian y lo pegan en su gestor de RSS o podcasts favoritos y lo tienen siempre disponible el jueves a las 0:30 horas. También estamos en iVoox, que es ilatinabcortoox.com. Ahí nos pueden buscar de nuevo como Spreadshot News y estamos a su disposición. Por otro lado, lo que es YouTube y todas esas cosas lindas, tenemos nuestra videomagia que ocurre esta semana de la siguiente manera. La semana que viene, quiero decir, perdón. El lunes tenemos el... Esta semana. Sí, estoy dormido, Maxi. Quiero jugar Metal Gear, la concha de la lora. Lunes, Doorways, Act 3, parte 05. Porque acá me escribís una cosa en un idioma y otra en otra y me confundís. Y bueno, parte 12 al final para confundir más. ¿Por qué no decís que es el 12º capítulo y nos dejamos de echar las pelotas? Perfecto. Bueno, está el bien. El martes ahí tenemos está. El Wonderful 101, parte 9. Y después el jueves seguimos nuestras desventuras en XCOM Enemy Within en la parte 10, que Matías Paz está al palo con los cliffhangers que le estamos dejando. Porque lo dejamos justo en la mitad de una misión y quedó ahí como bastante pijiparado, como dicen. Después tenemos nuestro Twitch en twitch.tv/specialnews, que creo que algún día directamente lo vamos a dar de baja porque esto ya es ridículo. Y sí, después tenemos la regla de Guybrush, que es nuestro Twitter alternativo donde recomendamos juegos que estén por debajo de los $20 en lo que es la PC, porque así lo decía la regla del famoso pirata. Eso es arroba GuybrushRule en Twitter. Y si te interesa participar de eso compartiendo noticias a los demás, primero puedes tuitearle a la cuenta un juego y lo retuiteamos. Y segundo, si querés ser parte de los colaboradores que la usan la cuenta para esparcir la alegría, nos contactas por los medios de contacto que vimos al principio, particularmente contact@spreadshirtnews.com, y podemos hablar sobre tu acceso a la cuenta para promocionar cosas bellas, que buenas, bonitas y baratas, digamos. Exactamente. Nada, todas esas son las formas que tienen de seguirnos. Y recuerden, por favor, esparcir la alegría, pasarle el podcast a otra gente, pasarle los videos de YouTube también, que tenemos pocos comentarios siempre y sabemos que le puede gustar a más gente, me parece. Y nada, gracias por escucharnos y todas esas cosas. Yo lo último que voy a decir es que la semana que viene, atentos, porque va a volver Martín y vamos a tener un nuevo programa especial respondiendo, como había preguntado Carlos Molina, ya le respondimos en su momento, pero ahora lo hacemos oficial. La semana que viene vamos a tener el resumen de Microsoft sobre el año 2015, qué hizo bien, qué hizo mal, cómo viene de acá a futuro, etcétera, etcétera. Así que con la participación de Martín nuevamente entre nosotros, vamos a intentar hablar un rato sobre qué es lo que hizo Microsoft, qué está haciendo y qué es lo que va a hacer de acá en adelante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos la semana que viene. Sigan jugando mucho y no se olviden que el que mucho madruga, a veces si duerme poco la noche anterior, después se despierta con sueño y después cuando tiene que ir al trabajo rinde menos porque se queda dormido. O bien llega tarde porque se levanta más tarde y no escucha. Sigue hablando, que se prendió la compu para jugar.